Bienvenidos sean todos a La Hoguera, el podcast donde hablamos de todo y de nada a la vez. Yo soy Chris y como siempre estoy acompañado de Lavero. Bienvenidos sean todos. Hola, Vero. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien, muy bien aquí, acalorada, pero bien. Me da risa porque estoy viendo tu cámara y creo que tenemos algo en común hoy día. Ah, sí. ¿Eh? Exactamente. Que son nuestras poleras. Ajá. Oh, mira qué loco, mira qué loco. Y es por nuestros invitados, por supuesto, que van a aparecer en este momento en pantalla, que son Lelis y Yaliet de Mumbla. ¡Qué bravo! Hola, chiquillos, ¿cómo están? Hola. Aquí estamos, una tarde de miércoles, 14 de febrero. Oh. Con mucho calor, demasiado calor. Oye, bienvenidos, chiquillos, al podcast. Gracias por la invitación. ¿Habían escuchado el podcast antes? ¿Los conocía? Yo sí, de la que la vieron compartir el link. A ver, y me gustó el primero, me gustó el segundo. Así que nunca los pillo así a la hora, porque como que nunca cacho que hora es bien, a no ser que tenga que salir. Uh-huh. Entonces, como siempre veo los links de YouTube. Qué bacán. Ah, ya. Oye, ¿el Avero se resuscribió por 6 meses? Sí, lo había hecho hace como ayer. Sí. Qué bueno. Sí, recuerden que nos pueden apoyar aquí en Twitch suscribiéndose. O aportando. Y recuerda que son 7 meses porque se me bugueó Twitch. Ah, verdad que se te bugueó Twitch. Sí, eran 7 meses. Chicos, les recordamos que hoy tenemos un sorteo. Tienen como 1 hora y media todavía para participar. Tienen que ir a dejar un comentario sobre los temas que vamos a hablar hoy día. Y tienen que compartirlo en Twitter o Facebook, cualquiera de los dos. Eso. Hay mucha gente que ha compartido, pero que no ha dejado comentario. Ojo. Sí, ojo. Así que háganlo ahora si es que quieren participar. Así que, eso pues, chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando un poquito de ustedes para que la gente que no los conozca o que los conoce quizás de nombre. Yo creo que de nombre los deben conocer mucho. ¿Cierto? No sé si mucho, así que no. ¿Quiénes somos? Ah. Yo los he mencionado al menos de repente cuando me preguntan sobre mi polera y cosas así. Sí, uh-huh. Muchas gracias, la verdad. Ya nosotros, él es ilustrador, soy uh-huh. Yaliet, y yo soy Liz, diseñadora vestuario, y juntos hacemos la mejor improvisación. A ver, como tienda funcionando, llevamos como 3 años solo online. Hemos dejado esto que entienda, entrega, coordinación por Facebook, como que lo que todos cachan. Uh-huh. Bueno, los que nos cachan. Sí, bueno, los que nos cachan deben decir que lo que somos, pues tienda de qué somos. Ah, cierto, somos una tienda de ropa. Sí. De hecho, los 4 tenemos ropa de la tienda. Sí, con los dibujos. Sí, este lo hice el pato. Ese igual lo hice el pato. El de Diva lo vectoricé yo. De hecho, el de sí. Chris que pone imagen. Que yo quiero mostrar. De hecho, voy a parar para que vean a la gente. La polerita de Sonic que me hicieron los chicos. Sí, ahí menciona la Vero porque nosotros trabajamos con puras ilustraciones que hace el pato por el tema de la resolución y los copyrights. Entonces yo le dije a la Vero, ya Vero, si quieres algo así, tienes que mandar la imagen en alta resolución, por favor. Porque no tenía ahí con hacer una polera. Sí, pues. Robada y encima la polera ultra vintage de Sonic. Sí. Oye, pero ¿y cómo funcionan en el sentido de los diseños? Por lo general hacemos como una especie de parrilla, así como ya, brainstorm. ¿Qué nos falta hacer? ¿O qué estamos jugando? Muchas veces pasa eso. Yo todavía tengo así como de cuando estaba jugando Nier, quiero sacar así como 3 diseños y ahora con Little Nightmares también. Entonces suele pasar algo similar, como que yo creo que la única excepción fue Overwatch porque éramos pobres. Entonces no teníamos todavía la consola para jugar, pero una vez que jugamos como que fue así, diva, y sacar todo el resto de los personajes que aún no terminó. Y supongo que la gente igual les va pidiendo diseño. Sí, muchas veces como que digo así como, ay, ¿qué les tincaría? Y como que tiran de todo así. Y ahí hacemos una selección, por así decirlo, o que captamos igual nosotros que tendría como mejor llegada y lo producimos. Entonces el pato dibuja, yo después en Photoshop y en todos los otros programas métricos, como que escalo todo para que quede donde tiene que quedar en el estampado, como en prenda completa. Si es como, por ejemplo, todo el delantero estampado, si es body, como que lo tengo que hacer encajar en las piezas, pues, para que en las costuras igual siga como el mismo diseño. Y el tema del corte, el estampado y la confección también lo veo yo. Sí, sí, básicamente. Sí, la negreada. No, pero por eso el pato solo recibe una comisión. Sí, la linda la idea y yo dibujo. Sí, pero mira. A veces igual el pato tiene ideas buenas, como que hace sketch random así. Yo le digo, oh, eso sí. Y como él es más ilustrador que diseñador, entonces muchas veces queda como medio cojito en el tema de la diagramación. Entonces yo le meto y le hago los garabatos, así una ordinaria, espero él logra entenderlo. Entonces que... tienen diseños como basados en juegos y cosas así, en anime, por lo que he visto. Claro, y también tienen diseños originales. Cosas muy sí, de ambos. Hecho, la Lisa anda con diseño original ahora. Uh-huh. Es con las chinas. Las chinas, y ahí nomás. Oh. De hecho, quiero mencionar un dibujo que hiciste hace poco, que es como una niña con cabeza de monitor, que era muy Vaporwave. Sí. Ah, sí, sí. Oye, Internet Garu le pusimos así. Ah, acá, sí, eso fue. Me gusta el chivo surfeando. Sí. Ah, sí. Sí. Me gusta mucho el tema del aesthetic y todo eso mismo. Sí, doy fe que le gustaba antes, de antes. Cuando yo decía, ¿qué está, güey? ¿De qué me estás hablando? Hace eso, como 2 años. Hace tiempo quería hacer como una ilustración con eso, porque todos los diseños son como copy-paste, de las palmeras, el estatua y todo. Yo quería hacer algo original que estaba en dibujo. Uh-huh. Claro. No, quedó re bueno. A mí ese me gustó harto. Como que sería bacán tenerlo como impreso o algo. Sí, sí. Ay, ya. Sí, sí. No solo hacen polera y cosas así. También ponte tú, tengo un mousepad. Ah, sí, cierto. Sí. Eso lo sacamos para las ferias de ilustración más que nada. Sí. Como todo el merchandising más sí, a menor escala, que es como para el pato. Para que claro, los postes, los stickers, la postal. Para que le lleguen las chauchas al pato. Sí, con su copyright de sus dibujos. Y pins también. Voy a alimentarme. Sí, pins también. Sí, también. Como que en un principio, bueno, para las ferias más que nada hacemos como esa excepción. Porque yo me... veo solo el tema de la ropa. Yo solamente tomo comisiones de vestuario y pasaba antes, pues que hacía como hacíamos, porque teníamos más tiempo, ¿cachai? Como comisiones especiales. Así como si tú querías ir, ay, quiero que me dibujes un Spider-Man en bikini, no sé. ¿Cachai? En una bolera, se cobraba aparte, ¿cachai? Y el pato lo dibujaba y hacíamos como el proceso de siempre, pero solamente para una persona. ¿Cachai? Era igual exclusivo. Si hubieran pedido eso y lo he hecho gratis. Pero trabajamos así, pues, como que ahora eso sí, el tiempo se nos ha visto como muy consumido, mal. Entre el tema como de la escala productiva que se ha como triplicado, no sé, y que el pato igual está con otras pegas, pues, ¿cachai? Entonces igual me cuesta como pillarlo libre, tengo que estar como, no sé, alinear los planetas, como ya, dibuja esto. Me quedo como una semana en su casa y estoy como, terminaste esto, muestro el avance, así como muy negrera, pero es la semana que le toca trabajar. Oye, a la gente le gusta el Spider-Man en bikini. Spider-Man en bikini. Un Spidey en tanga, así. Claro. Tu video sexual, Spider-Man. Sexual, chucha. Sensual, perdón. No sé. Es que justo leí... ¿Qué eso? Igual el pato salió hace harto de... Es un abuelo. Bueno, aquí viene eso. Aquí viene eso, salió de la nada, fue gratuito. El pato sí, es de la abuela, se lo hemos hecho. Que me digan que ando con menores, no es así. No, no el tema porque no era de edad. Sí, es horrible, o sea. El pato es menor que nosotros dos en todo caso. No sé. Yo no sé. Lo voy a decir por interno después. Pero... Sí. Yo tengo 23 años, no sé ustedes. Yo cumplí 27 hace poco. La Lil lo escribió en el Discord. Ah. ¿En serio? Bueno, se ve menor, Jesús, definitivamente. Yo dejé de cumplir años hace como 6 años. Sí, también, yo también. Ay, no, 23 años. Otro bacán ser viejo, no sé. Le digo así como que no tengo 500, chao. Tenía excusa para quedarte en tu casa un viernes por la noche, ¿cachai? Ya me puse la pijama. Netflix. No, suficiente. Pero no, yo si te lo conté ese estereotipo así, a mí me gusta salir. Sí, el pato es súper carretero. Eso es bacán. Sí, como sociable. Que... Yo todavía estoy en la flor de la juventud. Entonces, apaña caleta. Es como, vamos a carretear con la chiquilla y ahí estamos. Sí, yo igual. Nosotros pasamos de largo todavía. No sé, nos vamos a morir, yo creo. De algo hay que morir. Sí. Igual como somos independientes, la ventaja de época, como que no se arma los tiempos de eso. Y entramos al tema de ser freelancer. Sí, ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Oye! ¡Seco este cabrón! ¡Qué buena! Claro, entonces estamos acostumbrados a carretear porque estamos acostumbrados a trabajar de noche. Exactamente. Tenemos el horario cambiado. Uno maneja ese tiempo igual, pues, ¿cachai? Por ejemplo, yo decidí darme 2 semanas libres, así como la última de enero y la primera de febrero. Fue como, ¿saben qué? ¡Chao! Pero esta semana me toca estar ahí, ¡Oh, no! Cosiendo así sin parar. Oh. Pero son decisiones que uno puede tomar como freelancer. Eso es lo que íbamos. Los tiempos y todo eso. Igual, para presentarlo oficialmente, ahora estamos hablando del freelancer. No, pero está bien. Fue una transición, me gustó. Natural, una transición súper natural. Oye, yo he trabajado carreteando, ¿y qué dicen? Trabajar carreteando, que puede salir mal. Todas estas sesiones de fotos hemos preparado con una amiga, ahí así como en la bola máxima. Qué bacán. Después del carrete. Igual que de repente incluso... Termino. Sí, no, que de repente incluso como que está ahí en un carrete y te ponía a hacer un brainstorming sobre algo de pega y sale todo. Ah, sí, como que fluye así relajado. La Liz a veces tiene como esas iluminadas y me dice, anótalo, se me olvidaron a mí. No, yo iba a comentar que cuando yo trabajaba solo también, de repente estando en un carrete, tenía que decir, préstame tu PC una media hora, te voy a contestar unos mails. Hacía como un break. Igual eso es más latero. Hacía como un break, contestaba unos mails y me reintegraba. Igual eso durante la oferta. Sí. Igual si lo pensáis, ahora eso es más cómodo. Porque uno, al menos yo, como que tengo en el celular y voy respondiendo a mí mismo. Es como, sí, cabrón, saludos. Ah, claro. Sí, pues. Como una oficina portátil, de cierta forma. Entonces, ¿ustedes llevan como independientes ya como 3 años? Sí, 3 años. Con la tienda Mumble, sí. Sí, yo en realidad egresé el 2014, me titulé, hice mi práctica, me titulé, 5 años pasando penurias. Y me titulé y trabajé, hice como todo lo que quería hacer, ¿cachai? Teatro, vestuario para stop motion, como compañías de danza, teatro infantil, como que hice de todo, así como mi sueño de trabajar en Kaleido Star. ¿Cachai? Ya, voy a hacer todo lo que quiero hacer, onda de no quedarme como con ninguna vez. Sueño truncado, y después de eso fue como ya, vamos a ponerle las pilas. Y yo en realidad como que continué con mi tesis, porque yo hice como cuando egresé, ¿cachai? Saqué mi tesis con unas ilustraciones como fractales que hice, random, de animales y fauna como chilena. Y me tiré con eso, pues fui a Santiago Fashion Week, fui al Ropero Paula, como que vendí, yo así como, estoy vendiendo cosas, qué interesante. Dinero, igual yo siempre trabajé, pues igual como que me pagué la U, entonces como que llevo el turco interno muy nutrido. Y, y después, durante la carrera, igual estudié como en tiendas de ropa, entonces tenía como el feedback con la gente, hice la práctica también, y fue bacán. Entonces como que dije, es momento, ya hice todo lo que quería, hice corsetería, me empaché haciendo corset, yo no sé cómo podía hacer esa cuestión, toda la tarde cosiendo una cuestión, ahora no. Y después del tiempo conocí al Pato. En realidad fue un poco... Hablábamos como hace un tiempo, teníamos como una vida en común y como que nos conocíamos, como así como... habíamos carreteado un par de veces. Y un día tuviste una expo. En el... donde hiciste la ilustración de Kof. Ah, una vez participé en una exposición de videojuegos que se hizo en el fallecido Mr. Bomba. No sé si lo conocieron ustedes alguna vez. ¿O fueron? Me suena. Cuidado acerca del Insert Coin. Intentó ser Insert y... Sí, era malo el Mr. Bomba, sí. Y ahí hubo una expo de videojuegos, en el cual yo participé haciendo una ilu de King of Fighters 97. Sí, y yo super stalker, como que vi que iba a hacer eso y dije, le voy a llevar un regalo, porque siempre me ha gustado como regalo, voy a super rebuscar. En verdad, y le hice como un banano, ¿cachai? Y saqué, ¿cuál? Stalker, un pantallazo, y saqué como el patrón de la ilustración que hizo, y le hice un banano. ¡Qué miedo! ¡Qué bacán! El pato lo vio. No, qué bacán. Lo usaba en el tiempo que usaba banano, porque ahora le hice... Depende, vos. Si no lo hubiera gustado tú, habría sido creepy, ¿cachai? Sí, es como la teoría esta del... Claro, si es feo de acoso. Claro. Pero igual hablábamos harto, entonces como que teníamos mucho tema en común, porque a él le gusta mucho el vestuario, ¿cachai? Sí. Y a mí me gusta mucho la ilustración, como que mi sueño así, no frustrado, porque me amo lo que hago, pero como que si no hubiese hecho esto, me hubiese gustado hacer ilustración, ¿cachai? Yo, de hecho, dedicarme full a eso. En el colegio yo quería ser diseñador de vestuario. Y el padre es como al revés, entonces como que... Qué bacán. Entonces como que al principio era como una admiración, así como demasiado... Sí, fue todo profunda. Muy mágico. O sea, hubo mucho alcohol de por medio, debo decirlo. Como todas las cosas en la vida. Sí. La causa y solución a todos nuestros problemas. Mm. El alcohol hace el mundo girar. Ahí son y por eso después nació Chocapic. Nos fuimos de vacaciones y ahí empezamos a trabajar. Como que durante el viaje fue como, oye, si hacemos esto, oye, si hacemos esto. Y yo creo que eso pasa mucho, como que la gente tiene un miedo a veces a hacer como el primer paso, ¿cachai? Como a tirarte, pues si al final eso es ser freelancer y como trabajar independiente y generar un proyecto, como sin miedo, así como al precipicio. Así, es que yo creo que mucha gente quizás tiene ideas y no sabe cómo ejecutarlas. También, es que eso yo creo que se da como, o sea, si tenía estudio, yo estoy hablando como de gente que tuvo una formación académica como especializada en algo, pues, porque yo tengo conocido a hartas, ¿cachai? Que siempre como que tuvieron la idea de hacer algo, un emprendimiento, pero cuando egresaron, como que se quedaron trabajando, ¿cachai? Como en oficinas de diseño, de otras tiendas, y como que se quedaron ahí piola, pues la estabilidad. Y bueno, tuvo un par ahora que se rebelaron, bien chiquillas, ¿cachai? Como que yo les decía, no, vayan de a poco, empiecen a ir a ferias para que vayan cachando. Y les gustó, pues, y se salieron, así que libertad. Si al final uno cuánto necesita para vivir, ¿cachai? O sea, yo encuentro que es más provechoso el como hacer lo que te gusta mucho y que te alcance para vivir viola, ¿cachai? ¿Para qué tanto lujo? Ahora, si te va bien haciendo lo que te encanta, es como, ¡wow! Bacán, ¿cachai? Mucho mejor. Sí. Pero creo que la gente debería sacarse de la cabeza el éxito, ¿cachai? Inmediato, y como el tema de ganar dinero, y como que esa es la finalidad. De hecho, ¿cachai? Lo paga éxito. Es como, claro, el éxito, porque... pues en general, como que... Bueno, ese miedo al fracaso que está... Famoso y todo, como claro, el miedo que bueno, está como muy instaurado. Depende como uno define el éxito, porque para el éxito, claro, ustedes, para ustedes el éxito fue lograr vivir tranquilo. No tener mucha plata ni mucha fama. Entonces, sí, pues ahí depende como de la expectativa de cada uno. La moderación siempre es buena. Sí, es que al final, claro... A mí me tocó también, yo estudié diseño gráfico, al final no pude terminar la carrera, pero llevo trabajando desde que tenía como 17. Entonces, y a la larga, siempre que uno trabaja como bajo el alero de alguien más, y la mayoría de las empresas acá en Chile tienen la mala costumbre de como sobreexplotarte y de no valorar la pega que tú estás haciendo. En cambio, cuando tú haces como tus cosas propias, al final la gente como que te valora mucho más, o sea... Ahí sentís como la valoración que a ti te gustaría de tu pega, cuando trabajáis directamente con tus clientes. Entonces, claro. Ese es el tema. Es que cuando es el tema, con uno jefe, se parte el lomo por su propio imperio, por así decirlo, no por como el otro. No sé, como que es distinto el desempeño que uno le pone. Pues. Si al final que lata sacarte la mugre toda tu vida para otro, así como si nada, no sé. Sí. Igual depende como de las metas de la vida o lo que sea de cada persona, es súper variable. A veces yo me he puesto, no sé, 5 o 6 de la mañana, bueno, Luis también, y es como que vale la pena hacer como sacrificio, que como que estoy cansado otro día, pero nada, lo hiciste por uno mismo, así. Claro. Da igual. Sí, po. Ese es el tema. Bueno, yo hubo un lapso de, ¿cuánto fue? Como 3 años y medio, que trabajaba solo yo. Tenía Tenía una tienda de... Era como intermediario de pago para Steam para la gente que no tenía tarjeta de crédito. Entonces, en la época de ofertas de Steam era... Pero caótico. Yo trabajaba desde que despertaba hasta que me gustaba. Sí. Pero... Es súper demandante el trabajo con gente, como que a mí por lo general me agota más, o sea, no agota así como, pero me cansa más el tener que estar respondiendo, ¿cachai? Todas las preguntas y como tratando de entregarle a todos la información que en sí la producción, sí, imagínate que en el tema como de tomar pedido y eso, no sé, me echo una semana y en producir me echo como 4 días, entonces igual es distinto como el desgaste, porque uno igual, o sea, trabajando solo como que está acostumbrado a estar solo, como que fluye más rápido, no sé, al menos a mí me pasa, no sé ustedes. Sí. Sí, a mí me pasaba porque uno se arma su propio sistema, su propio como flujo de trabajo. Sí, pues. Y, por ejemplo, yo tenía respuestas automáticas, o sea, no automáticas, sino que predefinidas para un montón de situaciones posibles. Dejáis todo así como... y te demoráis en desarrollar eso, pero una vez que lo tenéis hecho, después ya es simple. Al menos con la pega que tenía yo, que era todo a través de email. Sí, pues. Todo Y a mí me pasa que procrastino más el hecho de responder un correo con una cotización. Ya. Y el hecho de hacer la pega. Que como que hay la notificación ahí y está ahí así como... Y es como que todos mis correos tienen que partir, no, perdona por demorarme en responderte. Mucho como el llegar... Saludo predefinido. Como escribir... Sí, te entiendo, Vero, te entiendo. El pato es así. Sí, yo soy así igual. Yo con mi talk no puedo, sí. Te juro, veo una notificación de cualquier cosa, un mensaje, lo que sea, tengo que saber responderlo, si no, no estoy tranquila, es como, hay alguien ahí que necesita algo. Sí. Hay alguien ahí a mí me pasa lo mismo, pero leo los correos y después le pongo una etiqueta que es como responder... como urgente. Ahora. Entonces me demoro como un día, 2 días, pero es como que necesito como ya sentarme y como concentrarme, ni siquiera estar escuchando música para responder los correos, porque es como como me cotizan, de repente me cotizan tarjetas y polera y un diseño, claro, de un dibujo para la polera, ¿cachai? Entonces como ya, y tengo que ir poniendo punto por punto cuánto vale la impresión de la cuestión, cuánto vale el diseño, cuánto vale el no sé qué. Entonces requiere más cabeza que llegar y diseñar. Que para mí es como casi un PDF con todo, que se lo mandé automáticamente a todos. Ah, y eso también es bueno. Igual, sí, sí. Yo nunca he visto a alguien así, que la Liz es mega ordenada, así, pero pero mega, súper ordenada. Como que yo creo que esa es la clave para... Pa... Sí, es como porque tiene como la agenda, el cuaderno, es que eso también es parte de ser independiente. Uno se autogestiona, por ende, tú autogestionas tu propio caos o tu propio orden, y eso te va a determinar un cierto flujo de trabajo, pues, ¿cachai? Yo, por ejemplo, no puedo empezar a ordenar, o sea, a trabajar, lo que sea, si no tengo el taller ordenado. Porque lo veo y es como que estoy todo el rato, digo, eso está desordenado, después tengo que moverme para allá y ir ordenando como por pedacito, entonces, no. Ah, o aseo, ahí, música ochentera, el nulo en la cabeza, sacando la mancha, y de ahí me pongo a trabajar. Sí, el pato es más caótico, como sí, que puede estar en su lugar de trabajo con 3 tazas, sí. O como con todas las croqueras, todos los lápices encima, y yo como que entro y digo... Es que aparte yo vivo solo, entonces siempre está así como voy a tomar un té y voy a dejar la taza en el mismo lugar, al lado del computador. No, yo con mi escritorio soy súper enfermita, como que está todo como perpendicular en este momento, y es como terrible. No, igual lo entiendo, si las alineaciones funcionan así como visualmente para aclarar la mente. Puede ser. Sí, no. La orden. No. Ay, cuando trabajé en tienda, ¿cachai? En una tienda de videojuegos, como que ponía la corchetera y la red compra y toda la cuestión, todo perpendicular, así, todo ordenado. Y un amigo, yo trabajé tiempo en un restaurante y también él dejaba todo ordenado. La vende con la gira de red, compra todo ordenadito. Así. Y yo se la movía, así como, ¿no? Hay que eso ordenarlo. Terrible. Es terrible. Pero hemos aprendido a vivir cada uno con nuestras manías, porque ahora el pato un poco más desordenado, o sea, ordenado, ¿cachai? Y yo como que puedo tolerar el desorden el un caos. Poco más. Ah. Puedo vivir con el caos, con tu entropía. Claro. Como el cómic del... Sí. Exactamente, sí, como sí, el cómic del pato es muy bueno, de verdad, léalo. Sí. El tiempo. Igual lleva poco, ¿cuánto lleva? ¿Hay 7? No, 10. ¿10? 10 tiras. Lleva más de lo que pensaba. Qué buena. Y eso, aparte de la pega, hago eso también. Claro. Que igual como que soy más ordenado con el tiempo, me ha costado como hacer el cómic y hacer las pegas. Entonces, como que si, cuando te vas a hacer el cómic, como, no voy a dormir esta noche. Sí, de hecho, es que lo va a sacar, está desvelado, como que aún no logra generarse los lapsus para trabajar, horrible, porque tiempo no es como que te falte. Si no, igual, me sobra el tiempo a mí. Pues, no, igual, es organización, que a uno le falta orden. A mí me pasa lo mismo. Sí. Intenté, le compré una pizarra con los plumones, así como, lo usó 3 meses. Yo tengo una pizarra, lo único que dice mi pizarra es el comando para que se suscriban en Twitch. A ver, mi pizarra está atrás de mi cabeza. No, atrás de la tuya. No se ve. Está para allá, ahí. Un Sonic en la esquina. Ahí está la gran pizarra. Se ve blanca más la pizarra. Es que ahora está un poco relajado. Que esta semana estuvieron más libres. Sí, útil. Pero a final de año era horrible. Igual es como tener tu espacio de trabajo, pues igual es súper importante, como designar áreas para cada cosa. Al menos a mí me ha funcionado súper bien, pues igual es necesario, porque estoy como con máquinas de coser, el escritorio, como que antes, hace como, no sé, 8 años, cuando recién me compré mi primera máquina de coser, tenía mi cama, y pieza igual era como 3x3.5, una cosa así. Entonces era la cama, la mesita como para coser y la máquina. Entonces tenía como 35 centímetros para levantarme. Es igual como que te consume. Quería volver a algo que habías dicho tú respecto como a tirarse simplemente haciendo las cosas. Ah, cuando, al principio. Claro, quería volver a eso. Tú me dijiste, no quiero volver. Hábitos, hábitos importantes. Cuando partimos con Moonblast con la Liz, yo siempre que había querido que dibujos míos estuvieran como en vestuario. Uh-huh. Como le había dicho, como que quería ser diseñador de vestuario por el tema de dibujo nomás, porque me encanta. Y entonces cuando Liz lo hizo, empezamos a hacer diseños, todo. Y yo tengo muy poca autoestima en cuanto a mi dibujo, ¿cachai? Es como, a nadie le gusta lo que hago, ¿cachai? Como lo típico. Y la cosa es que cuando partimos y la gente empezó a comprar, y después vi gente como que yo no conocía, así como en la calle usando la ropa, y fue como, wow, la gente le gusta lo que hago, ¿cachai? Y como que eso me cambió como el chip a hacer como más cosas, porque a darme como la seguridad de... Claro, pero para eso es necesario valentía para el primer paso. Exactamente, igual, exactamente. Me acuerdo que todos me dicen así como, ah, pero a ustedes les va bien, y la cuestión es como, no nos fue así de bien siempre, sí, es un trabajo que se va construyendo. Llevamos 3 años. Yo creo que toda la gente, es como típico, así como que ven a alguien que le va como bien, entre comillas, es como, ah, lo tuvieron siempre, fácil. Fácil, así como regalado, pero que ya nada, loco, todo el esfuerzo. Sí. Recuerdo que cuando ustedes estaban recién empezando, yo me gané una polera. Como cuando se ganó una polera. Que eso, sí. esa fue la primera ilustración que hizo el pato, así como muy pensada, porque fue para un concurso el de Treadless. El de chivo con el pentagrama atrás y los tentáculos. Sí. Y fue muy bacán. Y fue como, oh, necesito comprarles más poleras. Y ya tengo muchas. Sigo a cliente. Échame la gana. Igual eso fue bacán al principio con el punto, como que teníamos demasiada afinidad de gusto, y eso igual como que se traduce en que teníamos como un lenguaje parecido, ¿cachai? Entonces nos logramos como entender. Sí, porque a veces me pasaba, típico que trabajé con clientes y no entendí nunca su idea, como que la Liz, a pesar de como que, no sé, no maneja todo el lenguaje de ilustración, como que explica como esto, y yo digo, ¿así? Sí, listo, se acabó. O a veces me hace como un garabato, yo lo traduzco en el dibujo. Sí, los garabatos. Como que fuimos muy... Loco, ¿vieron ese Doraemon que hice? Ah, ese Doraemon que hiciste. Debes subirlo. Debes subirlo. Sí, debe estar en una croquera, ¿no? Tengo demasiado. Sería como un dibujo de una niña. Así dibujaba yo cuando tenía 5 años. Y ahora que estoy más grande. No, yo no dibujo mal. Claro. Lo que pasa es que es más rápido hacer un garabato. No, ya le dibuja bien. Pero cuando hace un garabato, así es como, ¡guau! Es que sacar la idea. Sí. Es abstracto. Ponte tú, yo sigo una mina que hace como arte como en los labios, así como típicos como dibujos súper enmarañados y difíciles como en los labios. En un centímetro. Y sube su proceso, y su proceso es agarrar una foto de sus labios en el celular y rayarla entera, así. y eso se transforma en un arte hermoso de labios inspirado en Star Trek, ¿cachai? Muy loco. Es como, no sé si ubicáis a ese, no sé qué, oriental, no sé de qué país será, que tiene un chiva, y en el cual se saca una foto él, y la transforma como en un personaje así como de oro. ¿Ah, no sé. Ross? Ah, sí. ¿Se lo ubicáis? Sí. También como que yo le vi como este hombre. Es demasiado divertido, pero nosotros somos muy bacán, como que tengan buen sentido del humor. Sí, como que los procesos siempre son diferentes para cada uno. Sí. Bacán, como que de repente una viejita random la transforma así como en la media mina y digo, ¡ah, yo quiero! Por ejemplo, cuando trabajo, mucha gente trabaja con música y yo como vivo solo, estoy como la señora que tiene que mover la tele, ya, yo pongo YouTube. Entonces yo escucho así como al streamer Joel o a Game Grumps, ¿cachai? Grande como Joel. Grande Joel. Yo no, soy cero, en ese sentido soy una abuela. ¿La ley tú escuchas música? Si yo escucho música o veo películas y me sé como diálogo completo, así como un monólogo. Pero gente hablando, a no ser que sea un documental o algo así, pero como que algo que me requiera mayor atención y me distraiga, sí, como que no. No, yo por ejemplo, hace poco vi, no sé si vieron usted, el de Joel, que hizo un streamer de 8 horas, el de Desert Bus. No. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no. Que tiene tiempo de ver esas cosas. Terminó un juego que dura 8 horas, que solamente es un bus. Sí, pero el guy, yo estaba que me va la risa y dije, oye, loco. Pero como él no tenía, como él no tenía escucharlo, bro. Sí. No, grande Joel. De vez en cuando comparto el video de los muscles porque me da mucha risa. Sí. Oye, igual estaba pensando que freelancear y ser tu propio jefe igual son conceptos diferentes, porque igual uno puede freelancear para una persona. Exacto, que te da para acceso. Alguien, hacer prestación de servicio. Sí. Yo eso, sí. O sea, cuando egresé hice eso, pues, ¿cachai? Nunca estuve como asalariada fija en algún lugar. Estuve freelanceando, boleteando, así como pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pura boleta. Sí. Y era, pues, sin contrato. Yo lo sigo haciendo. Así que si alguien tiene pega, que me diga, porque no tengo pega. ¡Qué falso! No, si no tengo pega. Yo, por ejemplo, tengo contrato, pero igual soy como media freelance, porque como que mi principal cliente es mi papá. Es como mi cliente y mi jefe al mismo tiempo, pero no. Porque trabajo cuando puedo, cuando salen pegas, ¿cachai? Que no siempre es. Entonces, cuando tú no se pones en noviembre, no, entre septiembre y octubre estuve colapsadísima de pega. Y desde entonces ha sido como re poquito, así como un par de edificios nomás, como cosas chicas. Entonces, entre medio, tomo todas las cosas de ilustración y diseño que pueda. Entonces, al final tampoco soy mi propio jefe, porque como que tomo pegas de todos los lados. Entonces, claro, sí. De hecho, ahora encontré mi nicho en Twitch, en los emotes de Twitch, así que con eso... Así me caché que está haciendo los dibujitos. Sí, sí. Qué bacán. Sí. Eso me ha servido mucho. Sí. Vuelta han pedido harto. Sí, sí, de hecho, la hora última me tocó un streamer mexicano que me pidió 5, una streamer estadounidense que me pidió 4 y ahora me quiere pedir 5 más, entonces como que... Bien, bien igual, ahí, po, o sea, bien sí. Ahí, iniciativa. Bueno, hiciste los míos, obvio. Hiciste también, los tuyos. Los míos. Uno de el la, de Laru. Uno de la Masi. También. No, el de la Masi no, no es mío. Ah, no, no el de la Masi no es mío, no. Ah, perdón. De otra persona. Lo siento. Y hay otro streamer mexicano que me ha pedido y dos ya también, que son es como un colectivo de streamers mexicanos. Y este otro más que hace como cosas como de deportes, de hecho, que hace como streams que tienen que ver con fútbol, es muy extraño. Y él me ha pedido varios. Te puedes meter en cualquier cosa, o sea, ya haciéndolo como que viste la oportunidad y público siempre va a ver de todo. Siempre digo, mis amigos, cuando tienen como miedo, digo, siempre va a haber público. Piensa que Kudai le fue bien en México. Si Kudai, tú puedes. No, lo hemos hablado antes con la Vero y el problema de Chile en particular, que Chile es un país chico con poca gente. Entonces, lo que es un nicho en Chile, sí, es realmente chico, pero lo que es un nicho chico en México o ya en Estados Unidos o algo así, en realidad no, es un montón más de gente. Es otra escala. Obvio. Por eso en Estados Unidos la gente puede vivir hasta vendiendo piedras, loco. Pueden hacer lo que quieran. Porque son muchos. Americano. Por eso cualquiera puede montar su negocio de lo que quiera allá y va a poder vivir. Quizás no de la mejor manera, pero como que de verdad pueden hacer cualquier cosa allá. Muy loco. Pero gracias al internet uno puede hacer como lo que hacemos, por ejemplo. Claro. Que la Lisa ha tenido como envío a Japón, a Canadá. O sea. Ah, qué buena. No sabía que mandaban para afuera. Qué bacán. Sí. Igual es un poco latero. Debo asumirlo. Porque, claro, por el tema del envío, aunque son otras agencias, ¿cachai? Que se paga, tengo que tener otra, o sea, manejar la otra cuenta, como que es como pega extra, pero es gratificante. Así como que estamos llegando más fuera de Chile. Sí. A mí igual la que se me dio risa fue la cosplayer rusa. Ah, sí, una cosplayer rusa. Que la típica que hacen como packs. Entonces estaba con una polera nuestra y con puras calzones, así, y dice como, ¡oh, esa weá! ¡Mira, la de Sí, eso fue chistoso. Bueno, al Chris le pasó que trató de mandar unos discos para afuera y al final salía demasiado caro, como que... Sí, pero... Al final el disco otro, quedaba el doble, más o menos, pero... Sí. Hay maneras, como... hace un par de años era más difícil, sí, ahora es complicado. Un poco más. Sí, complicado. Claro, sí. Y eso es lo otro que he hecho yo, así como solo, porque... grabar los dos discos así de manera independiente, claro, y yo podría mandar ropa por internet. Por fax. Eso sería bacán, así como un fax de ropa. Eso, claro, es lo bueno de las ilustraciones o de la música, que podéis mandarlo de forma digital. Exacto. Digital, sí. Pero eso también es lo malo, porque son más pirateables y menos lucrativos. Sí, sí, tenés razón igual. Igual las cosas digitales por lo general las no pagan tienen... la gente que realmente las quiere y quiere apoyar. Claro. Pero en la ropa, claro, no tenía opción, onda, si la queriste. No, a no ser que haya un plagio por ahí. Claro, en la cuneta. Un plagio de plagio, claro. Pero, sí. Después sería el Moonblack chino copiado. No, tampoco claro. Basados. Esas páginas tipo Taobao robándole el diseño. Se llama Sunwhite. Va a ser, oh. Cuando una, bueno, he usado un par de veces, pero más que nada clientes, así que nos mandan fotos y es como, oh, nani. Pero en realidad no estamos pendientes de eso, así que da, sí, da lo mismo. Es que yo creo que igual, mientras sea un daño grande, como que siempre te va a pasar igual. Sí, pues. Siempre te va a pasar. Sí, sí. Y sí, sí, ahora igual bueno, estamos como... No es que no te moleste, po. A mí nunca me ha pasado lo que le ha pasado a otro ilustrador, es como que venden sus dibujos a otro lado, a mí aún no me pasa. No, pero no me pasa. Aún no llega esa fama. Hasta mi hermana, pero... que mi hermana no vende mucho ni nada, hace como comisiones de repente por Tumblr y cosas así. Mi hermana chica. Ilustradora. Hasta, hasta ahí ya le han robado dibujos para venderlo así como en estas páginas donde subí un dibujo, claro, y te hacen como 1000 productos. Sí. Te hacen como ropa, polera, carcasa, pezones. Sí, sí. Como el Society Six de cuestiones. Sí, Society Six, o Treadless también. Acuático. Los derechos robados. De hecho, cuando tuve el otro día, alguien subió una foto de que a la Pillo le habían robado, habían puesto hasta una foto de ella en un cuaderno. Qué creepy. Una sí, foto igual, de ella y un dibujo de ella en cuaderno. Los fans, así como boy, niños, creepies, millennials, sí, no sé. Sí, igual. Y sí, al Pyro, ponte tú, el Pyromaniac, ilustrador también, en la época como del Fotolog, al Paroro le robaron usurpadores de dibujos. Hace poco la paga la bolola puso una foto. La vieja cagüinera. Una foto de una micro donde sale como el dibujo así como en el Paroro, el dibujo emo. Sí, acá, sí, un icono. Tú ibas al Eurocentro y veías ahí polera y estuche y cuaderno, sí, y todo por los dibujos, sí, de él, era increíble. Sí, sí. Oh, qué loco. Sí, marcó una estética ese loco. No, sí, porque era como la época emo, ¿cachai? Entonces sí, los monos eran como súper así como de esa onda. Es que yo creo y espero que no le pase. Yo creo que a Leto le van a empezar a robar sus dibujos porque son muy, ojalá que no, muy pero... trendy gamers bacanes. Sí, bueno, sí. Como que ese tipo de, bueno, en realidad todo lo que está en formato digital es súper robable, por eso es que los invito nada, a todos no registrar nada, sus cositas. Nosotros igual ahora estamos como en esos procesos legales para estar en ley y hacer como todo bien ordenado, porque esa es como la meta de este año. Igual es tienda, hay que hacer esas cosas como, claro, fomes. Sí. Eso tengo, sí, que verlo yo. Pero eso, como que no son trámites tan engorrosos, como que nadie puede hacerlo, y si tienen tiempo y quieren de verdad dedicarse como profesionalmente y full dedicado, deberían, son cosas que deben hacer. Me hace una pregunta, Arisa, no, si sí, ¿cómo te cubres en la ley con cosas virtuales? Como el arte conceptual y eso. No sé, me ¿cómo te cubres? Ay, mira, a mí varias veces nos preguntamos por el tema de los copyrights. Así como NBC, así como, oh, ¿cómo hacen cosas de Sailor Moon? Oh, ¿cómo hacen? No, porque es fanart. Sí. Exacto. Es fanart. No son imágenes que descargamos así como, claro, de Google, ¿cachai? Igual de... Claro, igual está... A menos que lo hubiera trazado, así como copiado. Sí, como un calco, claro, pero eso no pasa. Hasta los Pokémon el pato le cambia las poses. Sí, así bueno, que... Sí. Como que no es tema. Igual, por cierto, todo lo que uno hace originalmente, sin que uno lo registre por ley, igual tiene derecho. Derechos básicos, pero uno tiene derecho. Con eso está ahí, tenía evidencia. Claro. Eso es el, o sea, hay evidencia. En caso de entrar primero, en una como juicio o lo que sea, como que tenía evidencia porque está internet, nada, se escapa de internet. Se ha fechado. Así pero que creo que depende de dónde subís también. Por ejemplo, en Deyanar, si subieron Deyanar, yo tenía como unos ciertos derechos. En el link, mira, bueno, el link, ahí dice, ahí se nota la originalidad. Sí, es cierto, es como link, que bueno, hay mucha gente, y bueno, pasan todo, como que alguien ve que a una idea le va bien, ¿cachai? Y ellos como que quieren eso. Al link le robaron fotos, si no me acuerdo, una ilustración para una tienda de golf. Para una mochila fue. Una mochila, y era como, ilustraciones originales. Sí, ¿con qué cara? Pero al final parece que lo conversaron y como que hicieron un trato con él, si no me equivoco. Ah, sí, bueno. Pues demás, pero tuvieron que hacerlo. Pero después de haberlo eso hecho. No se hace. O sea, sí, o sea, imagínate, no se da cuenta o nadie le dice. Hay gente que no, claro. No responde los mensajes y te bloquean, sí, y todo. Sí, se van a bloqueo. Sí, pues, claro. Sí. Sobre todo si son de otro país también, eso es mucho, sí, más complicado. Sí, sí. Pero bueno, lamentablemente hay gente que siempre va a abusar la confianza. Sí. También dice el tema de la marca de agua y también es como una idea para que no las típicas páginas como de memes que te resuelven. Oye, los sí, cómics. Sí, hay lo gente sea. Que le roba y la tiran como sí, en. Yo estoy a favor que pongan la marca de agua, pero al mismo tiempo a mí no me gusta porque me arruina el dibujo. Es como, no, se ve. Sí, estoy de acuerdo. En la fotografía también pasa, hay muchos fotógrafos que no les gusta arruinar la foto con su marca de agua. No, y obviamente me pongo en riesgo yo. No, sí, yo me acostumbré porque igual es penca, o sea, está bien, ya no tenéis los recursos, lo que sea, pero usar el trabajo de otro como para sí, pues venderte tú lo encuentro en súper bajo. En la página de Moonblack, la Liz pone la marca de agua, en todos los diseños. Sí, en todo, como que me acostumbré a hacer eso. Y ahí también comentan, mira, el tatuaje pasa, y pasa caleta, loco, así como gente que llega. Mira, yo tengo una amiga que se dedica a hacer customizaciones, la Claudia, doctora Blight, de muñecas. Y gente le manda así como customizaciones de otras muñecas, de otras artistas de otros países, y le dicen, quiero que me hagas lo mismo. Y ella así como que, no, para, no hago lo mismo, ¿cachai? Pero no todos tienen esa ética de trabajo, ¿cachai? Hay gente como que los tatuadores. Está empezando, que le da lo mismo, ¿cachai? Y es como, ay, sí, lo voy a hacer Lucas, lo voy a hacer igual, ¿cachai? A mí N veces me ha mandado así como, oye, ¿podía hacerme este mismo diseño? Y yo así como que no, no lo hago, porque no puedo infringir como mi propio código moral ético de lo que para mí significa como el diseño, pues como que lo encuentro súper feo. O sea, como que eso ya es una mente netamente comercial y... Sí, yo de hecho quiero aprender a tatuar y también es por lo mismo, así como cuando decía original y cosas así, igual como que copiar de otro loco, que fuera. Igual se entiende que en general en todo, en toda la área... ilustración, música, tatuaje, se usan referentes, ¿cachai? Sí, obvio, y se hagan fanart, porque al fondo son cosas que la gente pide, ¿cachai? Y que sí o sí tenés que hacerla, pues como que no te hace... Igual, pues. Claro, es una cosa es calcarlo literalmente, ¿cachai? Y otra darle, cosa como tu visión. Claro, exacto. Igual, por ejemplo... Tu propio referente y se hace como una mixtura distinta y se logran resultados como propios. Yo creo que todas las copias, o sea, no sé si todas, pero gran parte de las copias nacen por la falta de acceso directo a algunas cosas. Por ejemplo... Si hay un tatuador que hace diseños originales y te gusta mucho un diseño de él, pero el loco vive en Alemania, ¿qué va a decir? ¿Va a viajar a Alemania a que te tatúe? Quizás le va a decir un tatuador local, le va a decir, mira, me gusta este diseño, ¿podía hacerlo? Entonces, mira, y ahí ahora está comentando algo súper importante que dice que en un principio, y es cierto, todos partimos así como muy piola ofreciendo nuestro servicio. ¿Qué estás leyendo? Ahí, mira, que en el mundo original partes tatuando lo que te traen y si eres bueno vas ofreciendo tus diseños propios. Y eso es cierto, porque a mí me pasaba al principio como que aceptaba comisiones random y hacía como pedidos especiales, así. Y obvio, porque uno, la gente no te busca a ti por lo que tú tienes para ofrecer, sino como lo que podías hacer, ¿cachai? Como que ven, ay, quiero que me hagáis esta chaqueta porque todavía no mostráis, porque estáis partiendo recién, ¿cachai? Todavía no mostráis como tus aptitudes o tu potencial, ¿cachai? Como por lo que la gente te busque. Y eso es lo que, bueno, yo creo que todas las tiendas, diseñadores, ilustradores, van puliendo con el tiempo, como que un estilo propio, un estilo que llame como a la gente, pero hacia ese resultado como propio que uno ofrece, ¿sí? Te vas haciendo un nombre y al final después tú como marca eres algo como valorable, por lo tanto la gente te busca como tu firma dentro del... Lo que creo que es como principal a lo largo como de la carrera, tanto ilustrador, diseñador, tatuador o lo que sea, como generar un sello propio, ¿cachai? Como que la gente no te busque para, quiero que me calques esto, sino que te busque por lo que tú ofreces, claro. ¿Cachai? Tu propuesta. Sí. Pero para eso hay que recorrer un camino. Sí. La lista ha dado charlas motivacionales. No dar charlas motivacionales, pero sí he estado como estuve en la Bienal de Diseño exponiendo, cuando egresé como que hice charlas para las alumnas nuevas, igual es entretenido como motivar a la gente porque muchos ven como un resultado, un producto, algo comercial, pero no entienden que eso igual responde como a una necesidad y a una búsqueda propia por entregar algo. Pero bueno, para eso estamos hablando. Yo siempre soy como muy mañoso en cuanto al estilo, ¿cachai? Técnicamente nunca he sido así como, no sé, Da Vinci, ¿cachai? Y tampoco es mi meta hacerlo. Entonces, como que siempre con mi full concentración ha sido el tema del estilo, ¿cachai? Y nunca, a pesar de que la gente dice, me encanta tu estilo, y digo, no, como que nunca estoy satisfecho, así como quiero, llegué a un punto, ¿cachai? Uno nunca llega como un punto y dije, ya, listo, soy el mejor, se acabó. Como claro. siempre está aprendiendo uh-huh. y mejorando el estilo, nunca se queda. Claro. La idea para seguir mejorando es no quedarse quieto. Claro, la inquietud, yo creo que claro. es súper importante como de cultivar. Hay mucha gente que se queda pegada y es como, fome igual. Bueno, por lo menos para mí, encuentro fome quedarse pegado en un lado. Mira, ahí el link dice algo súper bacán, porque dice que el fanart llega a más gente, pero va a llegar a un punto en el que la gente empieza a reconocer tu estilo y te empieza a buscar por eso. Y eso es súper cierto, súper cierto, es tal cual. Y eso igual no es un, como todos dicen así, ah, voy a partir, voy a ser conocido. No, es un trabajo de años, o sea, nosotros 3 años, hay gente que lleva mucho más el pato de que egresó hace 100 años atrás. Yo no me dediqué al principio de la ilustración. Sí, yo no me dediqué al principio de la ilustración. Yo me salí de la carrera y como que hice un par de pegas y después como que por temas personales metí la pega a mi papá, ¿cachai? Que es un restaurante. Y estuve ahí muchos años hasta que dije, nah, así que estoy chato de esto, quiero dibujar. O sea, siempre dibujaba en realidad, pero no era profesional. Claro. Dejar el hobby. Dejar el hobby. Ese es el tema. Sí, y al final como que nunca hay que dejarlo, siempre hay que estar trabajando, y el tema de no estar conforme nunca no es necesariamente algo malo. No. Es que tenés que estar desconforme al como el nivel de motivarte, no a deprimirte, porque hay mucha gente exactamente, que le pasa que no da ni siquiera el primer paso por miedo de ver gente demasiado bacán, y es como, no tengo un lugar aquí, no lo voy a conseguir, son todos muy bacanes, yo soy nada, ¿cachai? Y entrar como en ese ciclo nocivo es malo, porque no... A mí me pasa eso. No iniciáis el movimiento, ¿cachai? Si al final tenés que embarrarla, tenés que equivocarte sí o sí, tenés que aprender. Nadie... Y siempre te equivocas. Y si no trabajáis, no te vais a equivocar y no vaya a mejorar exactamente. Tal cual. Lo que hablamos con la lista del tema de los niveles, porque te lo decía recién del tema del nivel, hay que tener como un nivel de disconformidad, ¿cachai? Y también un nivel de como de conformismo, así como saber que eres bueno, entre comillas o lo que sea, ¿cachai? Así como, ya, me gusta lo que hago, soy bueno, pero vente, voy a mejorar. Lo que dice el link también, empezar a compararse con otros es lo peor que puede hacer, sí, es lo peor. Porque hay gente que tiene, no sé, 17 años y dibuja así, pero la raja, ¿cachai? Y es como, ok, yo de 17 años dibujaba, no sé, Goku, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Entonces, como que no vale la pena. Porque siempre va a haber gente mejor que uno. Y peor, es la ley universal. Siempre va a haber alguien, tú estás aquí, siempre va a haber alguien aquí y alguien aquí. Siempre. Aunque tú vayas subiendo, igual va a haber alguien aquí y alguien aquí, siempre. Siempre. Entonces, entrar en comparaciones al final es un desgaste que te impide empezar. Hay que ser uno bueno para uno mismo, así como estar contento con lo que uno hace y seguir con el hambre de mejorando. A mí, por ejemplo, a mí me pasa caleta que yo me autoexijo tanto, yo tengo ese problema, me autoexijo tanto, por ejemplo, para el tema de la música, y al final no termino las cosas, como que tengo el problema del perfeccionismo. Del perfeccionismo, exacto. Es acuático, porque es un autosabotaje así, parejo. A mí me pasaba cuando estudiaba, como que el trabajo de un semestre era hacer una colección, dependiendo que si estábamos viendo masculino, femenino, pretaporte, whatever. Y siempre, hasta el cuarto año, una semana antes de la entrega final, que tenía que entregar así como 5 diseños cosidos, ¿cachai? Una sesión de fotos, el book de fotos, completo todo, se me ocurría cambiarlo. Era como, no, puede ser distinto, puede ser mejor. Y una semana antes estaba corriendo, no dormía y todo, pero... Igual eso te ayuda como a quedar satisfecho contigo mismo, que igual es súper importante, pero hay que tener ojo con eso, como controlarlo. Yo lo aprendí con el tiempo, ¿cachai? Cuando ya la máquina no me daba y como que sí o sí tenía que seguir con lo que había pensado en un principio. Pero es importante como uno mismo y mantenerse a raya. Entonces, al final, bueno, no me acuerdo quién dijo la frase, pero era algo así como que al final el trabajo no es que se termine, sino que se abandona. Y es como... Claro, exacto. Queda inconcluso, pues, porque esperabas tanto de él, lo tenías tan idealizado que a la hora de intentar realizarlo, no pudiste y se quedó ahí en el olvido. Igual, sí, pero pasa eso, por ejemplo, yo tengo un cómic que estoy así como, hace 10 años, no más. Sí, Pato tiene su propio embrión. Un cómic que lo he rehecho 3 veces y siempre lo dejo después porque es como, no me gusta, porque no está como lo que está en mi cabeza, pero yo nunca voy a lograr lo que está en mi cabeza, porque mi cabeza está perfecto, ¿cachai? Y eso no existe como cuando lo lleváis a una realidad, no existe la perfección. ¿Cachai? Sí, y eso es cierto. Entonces cuando empecé a hacer mi otro cómic ahora, de la vampira, llevaba 2 años dándole vuelta. Y hasta que un día dije, ya, filo, lo voy a hacer, y si le gusta a la gente, le gusta. Y como hasta el momento he tenido una recepción positiva, entonces igual como que, qué bacán. Claro, pero eso pues como perder el miedillo. Sí, a mí me ha servido mucho como recibir pedidos de dibujo para no dejar el dibujo abandonado. Claro. Porque, pucha, que me ha costado. Y lo otro es el tema de streamear dibujo, también es como ya. Sí, lo voy a terminar este dibujo, puede que no me guste, pero el proceso me va a servir para hacer algo. Entonces, al final todo sirve. No, no hay que quedarse quieto nunca. Exactamente, no hay que quedarse quieto nunca. Ya, cabros. Con eso cerramos este tema. Muy interesante. Sobre todo ustedes, chiquillos, que yo siento que de verdad, como decía la Liz delante, tienen un camino largo, ha sido un esfuerzo, no les fue bien de un día para otro. Así que tienen un gran ejemplo de hacer algo bonito, con harto empeño y buena. Mucho talento. Ya, vamos al siguiente tema. ¿Quién propuso este tema? ¿Alguien propuso este tema? Yo quiero. El padre lo propuso porque quería puro hablar de SNK. Y de KOF, así que prepárense. Cuando lo edité aquí, hacerle como una salchichita, así como que va así, con el logo de SNK. Amo mucho. Demato, ¿por qué tú propusiste este tema? ¿Por qué te interesa tanto este tema, el diseño de personajes? ¿De un juego en particular? Porque soy ilustrador. ¿Ya? ¿Por qué eso? Porque todo desde chico, muy típico de muchos dibujantes que hacían como un escenario de un videojuego, cuando tenía, no sé, 10 años, 9 años, como con papel, hacían un escenario, ¿cachai? De un juego, que ponía el personaje y lo movía y todo eso. Y entonces, voy a ir creciendo y estar como consciente de lo que me gustaba dibujar, siempre me fijaba en eso. Como, qué bacán este personaje, cómo está hecho, y después, al aprender cómo, lo que va detrás de un diseño de personaje, me metí más en eso. Entonces, Alicia, mi amor, me molesta con el tema de King of Fighters porque yo cuando era chico, pues dibujaba los monos así como poder y pantalón, ¿cachai? O con ropa de Goku también, así como ropa karate. Y cuando conocí el pop, ¿cachai? Yo dije, oh, estos locos pelean y todo, pero se visten bien, así como que bacán, como que en mí se hace así como, oh, verte bacán, a 20 tiempo hacer choro, así como que bacán este no está vivo. Y de hecho, gracias a eso, como que estudiaba los diseños de personajes, y empecé a fijar, este no se podía una postura en los lados, ¿cachai? Y todo, entonces empecé a hacer lo mismo. Y ahí empecé a hacer como postura a toda la ropa, me fijé a bajar la ropa mía, ¿cachai? Y todo eso. Mm. Entonces como que me gusta mucho el tema de diseño de personajes. Y para mí también entra en lo visual. Si yo veo un juego y encuentro que el personaje no me atrae, como que no me llama la atención el juego. Y por eso muchos juegos así tipo muy gringo, como que no me llama la atención mucho, ¿cachai? Cuando se pusieron muy genéricos, como no sé, pues el... Cuando todos se pusieron como medio calvos con poderes grises, ¿cachai? Que fue como un par de años que muchos juegos salieron así como de protagonista. Y era como, qué fome. Como que el juego se puede hacer bacán, pero no me llama a mí la atención, ¿cachai? Visualmente. Yo soy muy tema de lo visual. ¿Cachai? Es como por eso. Yo también tengo esa opinión de que en Estados Unidos y en Occidente en general, como que se atreven menos con diseños más estrafalarios, más locos, sobre todo en la creación, más que de personajes, yo diría que de universos. Sí. Como que se van menos en la ola, como que todos lo hacen como o es algo medieval, o es algo moderno, o es algo sci-fi clásico. Como claro, que... y también tampoco nos juega mucho con los colores, ¿cachai? Pues, si fijáis, muchos juegos gringos, en la época de la Play 3, creo que juegos deslavados, ¿cachai? Como no había todo beige. Colores brillantes, sí, exactamente. Sí. O sea, habían re pocos juegos, así como el tipo el Uncharted, que era como brillante, y ahí mi hermano siempre lo vimos y dije, oh, qué bacán, tiene colores. Sí, tiene colores. Sí, colores. Es cierto. Y el ejemplo más grande que tenía Xbox era el Gears of War, que de hecho, a medida que iban avanzando en las secuelas, ni agregando más colores, me daba risa. Sí, es como, parece que la gente estaba aburriendo y que se veía tan café todo. Sí, sí. Ese como es lo máximo gringo de diseño de personajes. Sí. Es como, wow, de lo brutal. Sí, siento que a veces pierden demasiado porque yo he jugado juegos por cómo se ven, así, literal. Sí, entonces, siento que han perdido la oportunidad muchas veces, pero bueno. Es que depende del público, porque esos juegos gringos es para los... Hasta si tú ponías un personaje levemente femenino, no estoy gay, yo no puedo tocarlo porque... Sí. Entonces los gringos están así para hacer buenos aspectos, ¿cachai? Ahora últimamente están el tema más de la diversidad y me parece muy bien. Siempre cuando lo metan forzado, pero me parece súper bien. Sí. Por ejemplo, lo hablamos antes de Overwatch. Justo en el pre, mientras que estábamos preparando las cosas, hablamos de Overwatch. Hablando así como menciones. Entonces, Overwatch yo no, de hecho, este es como mi primer así como shooter online que juego en mi vida, ¿cachai? Porque yo no, nunca me gustó ese género. Pero por los puros personajes me metí, ¿cachai? Solamente como puedes decir, que acá los personajes sí. Quiero jugar. Sí, eso lo encontré muy bacán, como que si bien el juego en sí, algo así, el hecho ya de que su amplia gama de personajes como que abarque todo, literalmente, así como... Sí, bueno, uh-huh. Yo igual había jugado un par de shooter online antes, entonces siento que ese plus, que no se siente forzado, ¿cachai? Como que es natural, porque tiene que ver igual como con la mentalidad actual del mundo, donde todo hay una tendencia, ¿cachai? Hacia la diversidad, la aceptación y todo eso, como que eso calza súper bien. Sí. Como que sea natural. Y no afecta... ¿Mm? Hay gente que siempre va a criticar cosas, porque... ¿Te acordás cuando anunciaron como, hola, Tracer en su nuevo cómic, ahora es... Ah, sí, la gente... Y el universo explotó así. Es como, sí, ya no la voy a usar más porque era mi waifu y ahora no puede ser mi waifu. Porque... No, yo por lo menos, yo siempre separo eso, como, ¿qué te importa? O sea, aparte es ficción, no sé qué te molesta tanto. Así. Sí. Y igual ahora con la apuesta de los juegos indie, igual como que se vuelve más interesante. Ah, sí, pues los juegos indie cuestan caleta. Con... ¿Cachai? De opciones. Sí. Hace poco terminé el, bueno, con el pato de espectador, el Little Nightmares. Y es muy bacán. Todo, así como la fotografía, la iluminación, la paleta de colores que usan, como la cantidad de información que te entregan, está precaria. Y sin diálogo prácticamente, sin impresionante diálogo, la narrativa del juego. Sí. O sea, igual, uno termina y uno dice que acaba de... Pero aún así, visualmente es muy bonito. Sí, pues. Sí, pues hay horror bonito. Como... Horror bonito, sí, como, horror bonito. Como sí. Bloodborne. Hoy mira, ahí habla el link, es el tema que hubo con lo de Tracer cuando pedían devolución de la plata. Ah, sí. Cuando anunciaron que Tracer era lesbiana. Sí. Porque... sí. Igual tiene que ver mucho con los gringos que votaron por Trump. Así como, no, sí, que me tenía gringa. Sí, yo me acuerdo de que hay gente que putea, así como hace como acoso virtual a creadores de Overwatch. Porque no hacen chip los que tienen su mente, ¿cachai? Ay, ¿por qué no claro. teníamos sexuales oficiales como huevo? Porque nadie. Oye, a mí, yo no puedo decir que si bien, no sé, a mis 14 años chipeaba a algunos personajes, pero ahora lo encuentro así como que los fandom con sus chips. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. No lo hagan público, gente. No lo hagan público. El problema es cuando acosan a los creadores. Yo creo que sí. Es que ese es el tema. Problema. Como que porque siento el creador le tiene la última palabra, ¿cachai? Lo que está en tu mente es tuya. Sí, son muy barzudos. Sí, son muy barzudos. Es que entonces, al final como que se adueñan de los productos. Y como, exacto, como, exacto. Es mi juego favorito. Y el cliente como, no siempre tiene la razón. Claro. ¿No? Sí. Sobre todo en los diseños, en la parte creativa de algo. Como que ya en un juego quizás podía alegar en mecánica, en balances, cosas así, que sí tiene que ver como, pucha, el balance del juego está afectando como, no sé, la competitividad o lo que queráis. Pero no por eso voy a decir, no me gusta la nariz de este personaje, cámbialo. No, pues claro, nada que ver. Claro, sí. Y es tiene que ver un poco con la mentalidad actual, así como que la gente está muy disconforme con todo, o sea, los niños de ahora como que están muy acostumbrados a que todo sea como ellos quieren porque son hijos de padres permisivos y consentidores. O sea, va a cachazo, oh. Lo que te decía, sí, el tema, quería volver un par de bloques atrás. Ajá. El tema de los juegos de pelea, el diseño de personaje, yo creo que a todos los que les gustan los juegos de pelea, es súper importante el diseño de personaje. Sí. Porque tú ves los personajes y dices como, esto es bacán. Por ejemplo, el que no esté Marvel's Guard como Infinite en el Evo, es por algo. Porque el gameplay es bacán, ¿cachai? Sí. Pero la representación no es muy buena. ¿Cachai? Y estamos hablando de que son personajes que ya los conocemos a todos. Pero como fueron de hecho feos, como que la gente tuvo una muy mala recepción. Es a Morrigan. Mala recepción. O sea, no voy a arruinar a Morrigan. Hermano. ¿Cachai? Entonces, no. Me acuerdo cuando... Esa pobre Chun-Li. Esa pobre quedó porque la arreglaron. Sí. Oh, la arreglaron, sí. Le pegaron. Cacha, arreglaron. Tuvieron que arreglarla, pues así de feo. Sí, pues, sí, sí. Yo cuando vi el modo de historia, decía como, bueno, voy a arreglarlo. Porque el modo de historia es diferente en el gameplay. Y es como, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué tan inconsecuente todo? Entonces, claro, pues, yo, para mí también, aparte del juego de pelea de todo, es como, si un personaje que me llama la atención, lo voy a jugar por eso. Qué bacán. Es como, me influye mucho en eso. Sí, mira, yo a mí siempre me ha llamado la atención el diseño de personajes del Street Fighter, porque podéis reducirlos todos como a... Creo que hay una polera o algo, un póster una vez que vi, que los reducen a todos como a en rectángulos, como con tres colores. Y tú sabes el tiro quiénes son. Onda, sí, están sí. tan bien construidos en la paleta de colores y no sí, sé, en la altura quizás, que loco, podéis reconocerlo súper fácil. Son súper sí, icónicos, ese es el tema. No, es que Street Fighter es el juego de pelea. Porque de... Uh-huh. A mí no me gusta mucho Street Fighter, pero hay que reconocer lo que hizo. Uh-huh. Sí, Street Fighter no existió de King of Fighters al final. Sí, pues. A mí me pasa que mi juego de pelea favorito, bueno, además de por el gameplay, es el Guilty Gear. Y es más que nada por el diseño de personaje. Y la música, debo decir. Sí, el soundtrack siempre apaña caleta. Chihuahua, el maestro, sí. Y en ese juego los personajes están súper bien construidos en general. Encuentro que puede que incluso encontréis que algunos son un pequeño cliché, pero están basados, de hecho, algunos en el Potetú, no sé, Axel, que está basado en Axel Rose, ¿cachai? Sí, y toda la cuestión, sí, entonces pero todo como muy... O sea... Sí, pum. Ese es el tema. A mí lo que me pasó con Street Fighter después, que con los últimos dos, que por el tema de que totalmente es como para gringos o Street Fighter. Entonces como que arringaron los diseños, como que no me gusta. No me gustan para nada. Por ejemplo, Street Fighter 3, los dibujos y todo eso, me encanta. Este Street Fighter 3 es mi Street Fighter favorito. El de pero mucho. El 4 y el 5... Y el 4 y el 5 lo encuentro como feo cuanto a diseño de personajes, son como toscos. Son como, quizás van a llegar en algún momento tipo diseño de personajes tipo Mortal Kombat, que son como muy demasiado toscos, así como, no me acuerdo si era el 10 o el 9, que como que todos los personajes femeninos eran como caras de hombre, así sí, como... en el 9 todos como... parecían travestis. Sí, es como loco, qué onda. Obviamente no es su público, así está bien. Era como... Pero como... Sí, queda acá en la Kitana y Milena porque... Tiene la cara tapada, se veían súper bien. Pero se le sacáis la máscara. Sí, me sacáis la máscara. Sí. Pero mal que en el último sí lo arreglaron y ya aparecen más mujeres. Ah, ya, yo no juego. Es el 10 el X, sí. Sí, yo no lo he jugado. Pero sí, yo creo que sobre todo, como decías bien tú, el diseño de personajes en juego de pelea es súper importante porque al final los personajes son el juego. O sea, cada personaje representa. Sí, cada personaje representa un arquetipo, representa una forma de jugar, sí, pues, representa sí, mecánicas únicas. Sí. Ah, eso iba a decir, en la época dorada de los arcades, en los 90, ahí un millón de juegos de pelea, pues. Todos, uh-huh. Muchos apostaban lo fácil, para poner un Ryu o un Ken. Pues. Sí. ¿Cachai? Poner karateka y poner una mina, ¿cachai? Como las minas. Y por eso... como que me gustaba mucho porque el trabajo de Fatal Fury, Art of Fighting, King of Fighters, el Garou que nos por ahí en el chat, el Last uh-huh. Play, Samurai Show, todos como son personajes, son como... Se esforzaban mucho los locos en el tema del personaje y la historia detrás de ellos. Como que eso a mí me gustaba mucho, que no era como uh-huh. que ya lo vamos a poner porque un torneo y chao, ¿cachai? Como que cada persona que tenía una motivación y lo reflejaban en el diseño del personaje, ¿cachai? Entonces sí. Eso como que me gustaba mucho eso porque hay gente que no le importa la historia de un juego de pelea, ¿cachai? Como que, ¿para qué? Pues si lo que importa es el gameplay. Pero a mí como cuando yo era chico me gustaba eso. Uh-huh. Al final todo entra por la vista. Sí, pues sí, exactamente. Sí. Sobre todo los juegos. Así que hay gente que dice que la... Hay gente que dice que la gráfica no importa, pero yo creo que a lo que se refieren en realidad es que... Es que sabéis que no es tanto la estética, gráfica. No, es como el diseño. Exacto, sí, el mundo que entregan. Uh-huh. Si sí. Eso al final es, ¿cachai? Como el arte conceptual. Sí, podía ser algo muy... Por ejemplo, Ander. ¿Cachai? No, pero ¿cachai? Pero va a estar más bien. Sí. Lo que la Liz dijo Nier, también, yo también entramos los dos ahí por el tema visual. Como sí. Que yo vi el juego, vi los personajes y dije que lo jugué. Bueno, el diseño hermoso, todas las operadoras sí, distintas. Y encuentro muy bacán ahora el hecho de que, bueno, recurso gráfico aumentado y tecnología y todo lo que queráis en pastos moviéndose, pero ahora se puede deducir qué tela de los personajes. Sí, la gente del player está muy feliz. Sí, bueno, de hecho, yo iba a mencionar eso, que ahora incluso los desarrolladores de videojuegos se preocupan de que la gente va a cosplayar a sus personajes. Sí, caleta, sí. Sí. Eso a tu vida hicieron así como pensando en... Exacto. Sí, es impresionante. De hecho, tú metí la página de Blizzard y están todas las fichas de personajes de cada uno, sí, desde los lados, sí, y de frente todo, a atrás, sí, y te todo. Entregan todo. Entonces, tenía una guía final... para hacer el cosplay, prácticamente. Exacto. Es impresionante, sí. Es bacán. No, súper bien. Como, y al final te da una riqueza, ¿cachai? Te da como... Claro. Como... Sí. Y nuevamente, pues si los personajes fueran aburridos, la gente estaría con eso. Uh-huh. Sí, así es. Ese es como el tema. Sí, como que me llama la atención cuando hacen un juego que es como, no sé, como importante y que no es visualmente entretenido, como qué raro, porque realmente tiene que ser importante eso. Sí. De hecho, lo estaba hablando harto el otro día cuando estaba streameando el Celeste, no sé si lo vieron o lo han jugado. Sí. Justo empecé a conversar de eso con la gente, que pueden haber muchos plataformeros, pero Celeste en particular, como lo fue Super Meat Boy, tiene personajes que son ya sea divertidos o queribles, o con buen diálogo, y la música es buena también del juego. Entonces, podría tener el mismo plataformero con un personaje sin rostro, con música mala, y nadie lo pescaría. Claro. Nadie lo pescaría. Es el mismo gameplay. Sí. Castlevania. Exactamente, sí. Ah, no es que lo dijiste, Castlevania, sí. También otro juego, los Metroidvania en realidad. Grande, los Metroidvania. De la Kojima. Sí, de la Kojima mujer. Sí, de la Kojima mujer, claro que no. La Kojima. Mi primer Castlevania fue. Yo nunca jugué en Castlevania en Nintendo y en Super. Nunca llegó a mis manos. Uh-huh. Entonces, el primer Castlevania que yo jugué fue uno de Game Boy Advance, el Circle of the Moon. Entonces, yo miré los dibujos y hice como la hueá. Sí, eso nutrió mi corazón Darks desde ese entonces. Y también tiene como los personajes. Lo mismo que, no sé, Square Enix con Final Fantasy. De hecho, yo iba a mencionar a Tetsuya Nomura en específico. Sí, exacto. Sí, yo creo que él es como de los importantes en cuanto a diseño de vestuario. O sea, a mí no me gusta mucho el tema de sus cierres. Diseño personal. Sí, los cierres. Es como la firma de Tetsuya Nomura. Eso es lo bacán, como que zippers. Como que está el meme que le preguntaron y el lobo dijo, voy a poner más cierre. Cierre y más cinturones. Cierre y cinturones. Y hebilla, mucha hebilla. Cuando Final Fantasy me gusta el Shitaka Amano. Como su diseño nunca puede ser representado bien en los juegos, porque era de Nintendo y Super. Pero son sí, personajes que me encantan. Sí, muy son el maravilloso arte conceptual, así, pero de lo más bonito que hay en videojuegos, incluso. Sí. Después, cuando en el primer Dissidia salió como la Tierra en HD con el diseño de la mano, fue como. Sí. Pasando Nintendo, Splatoon. Yo empecé a jugar Splatoon netamente porque eran Inklings, que son calamares, y fue como, bueno, hago los calamares. Y como que no hay como diseño de personaje en sí, porque y eso es lo bacán, como que crearon un mundo icónico de vestuario en sí. Sí, porque con el tema como de lo, con el tema de lo urbano, y como muy bacán Splatoon, y también como que lo que sí fue lo mismo. Sí, y es muy bacán como que haya marca y que todo sea súper. Y muy representativo, como que no hay nada que desencaje dentro de ese mundo viscoso, pegajoso, inflado, y como coffee. Está muy bien armado, es muy bacán. Sí, también por eso tiene hartos fans, más que nada, porque más que del juego mismo, de los personajes, de las canciones, de las idols que tienen. Oye, la banda sonora igual hay que rescatarla porque trabajan con caleta, banda muy bacanes. Sí. Que tienen un universo súper rico construido en torno al a los puros personajes del juego, o sea, el lore del Splatoon. Sí. Oye, el Diego en el chat preguntó si habían jugado Persona. ¿Algún Persona? Ah, yo no. Yo no. Estuve el otro día a punto de comprarlo, pero tengo que terminar otro juego antes. El dibujo es muy bueno. Sí, Persona, de hecho, llama la atención automáticamente de manera visual. Sí, es inevitable. Sí. Yo la otra vez estuve así. Pero opté por Project Diva. No voy a decirlo, me gusta el Amigos. El pato también, me gusta las Mikus. Que el burro lo sepa. Hay mucho fan de las Mikus en todo caso. Es también, ha trabajado con Luis Butón, así como con Dior. ¿Qué te crees? Creo que eso es lo bacán. Sí, trascendió así como de virtual el videojuego al mundo de la alta costura. Pues a mí me gusta mucho el concepto Miku, porque es como una cuestión que. Uno se lo explica como, una máquina así, pero una máquina que da conciertos, que ha trabajado con cine vestuario importante, ¿cachai? Claro, es como. Como qué raro, a Lady Gaga, ¿cachai? Claro, exactamente. Te lo unió a Lady Gaga, loco, ¿qué onda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te no tenía idea. Entonces, como eso, no, menosprecia a mí. No. Es de verdad una idol virtual, es una real idol virtual. Sí, pueden sacarle el juego como quieran, o trabajar así como. Eso es como que. Qué buena. En el chat comentaron mangakas antiguos, y es como aquí que Toriyama, en cuanto a diseño de personaje, es el loco cuando dibujaba Dragon Ball, puta que era zorra para diseñar personaje. Ese loco es muy maestro para diseñar personaje en el sentido de que tú lo pones en la silueta y están todos, ninguno igual al otro. Lo puedes hacer tan negra que ninguno igual al otro. Pero está el, Sí, oye, el Chrono Trigger y el Dragon Quest. Sí, pues, son diseños de personajes de él. Pero igual tú veis Chrono Trigger y decís, oye, es el Goku de pelo rojo. Ah, sí, totalmente. Porque ahí está nuevamente lo que hablábamos, el sello. Sí, ahí se nota. Los cierres, el pelo. Igual teníamos al pasarlo. Pajero, pero... De mango, pues, imagínate que yo creo que llega un punto en el que todo es como que llega, no sé si a odiar un poco su obra, pero como que... Sí, pues, pero como que te pidan todo el rato lo mismo, sí. Es lo que sale, y igual. Sí, como... Y la vez que intentó hacer cosas diferentes no resultó. Sí. ¿Echaron el diseño de la Android de nueva? ¿Cómo se llama? ¿La 21? No. Sí, la 21. ¿21? Sí, ya, pues, que Akira Toriyama dijo que ese era su intento de hacer una mujer bonita porque él no sabía dibujar mujeres bonitas, según él. Como, que muy bonita. Pero loco, ha hecho caleta de miras bacanes en Dragon Ball porque sí. Tenía Bulma, tenía Milk. Loco, Bulma tiene todas son bacanes. Sí. Toda la serie. Él es como el síndrome del impostor, así, pero completamente. Sí. Igual también hay que hablar de Japón. Japón, sí, son muy autoexigentes. Sí, eso es verdad. No, el tema del personaje femenino en Japón. Ah, cierto. De que decimos japonés, pues. Entonces, como que igual a los japos, los chones sobre todo, como que una mina tenga importancia, aunque les guste los logos, como que no... Porque en general los mangas, las minas son para que sean bonitas, porque hay pocos mangakas que ponen como a las mujeres, mangas famosos, que ponen con mujeres como, realmente como personajes bacanes, más que el objeto, ¿cachai? No sé, por ejemplo, el de One Piece, a pesar de que dibujan a todas las minas físicamente iguales, la hace todas muy diferentes personalmente, o de Hunter x Hunter también, porque estoy... Estos dos también me encantan mucho los diseños de personajes. A pesar que no soy tan fan de Hunter x Hunter, pero los diseños de personajes son muy bacanes. Y lo mismo, ¿cachai? Si te das cuenta, en One Piece, en Hunter y en Dragon Ball son muy simples. No es necesario el concepto gringo de sobrecarguemos a un weón de lo que sea, ¿cachai? Como de armadura o lo que sea, como no, menos es más para mí, por lo menos. ¿Sí? A mí me gusta... Bueno, por ejemplo, los gringos se llenan que le da la boca de que, oh, que la diversidad de la cuestión pongamos más, no sé, más mujeres o más diversidad en general. Y Japón lo viene haciendo hace tanto tiempo. Loco, una de mis sagas favoritas de juego, que es Dark Souls. Luego tiene viejitas, no señoras, muchas, que son te ayudan. Súper importante. Loco, y son personajes súper importantes, unas viejitas que están ahí así. Loco, ¿qué juego occidental tiene una viejita importante? Ninguno, Ana quizá, claro, y no es ni tan vieja. A mí me gusta eso, por ejemplo, en la saga actual de One Piece están peleando con una, literalmente una vieja también, pero una vieja gigante, ¿cachai? Y es como, qué bacán este concepto, es como destruirle cabrona y es como, visualmente no es como atractiva, ¿cachai? Pero es como demasiado cabrona y es como, qué bacán esto, es demasiado bacán. Como que esa para mí es de real diversidad, no hacerlo todo bueno. Claro. Una cola, un gato. Igual que la semana pasada. Sí. En cada taller tiene que haber un gato. No. Para no estar solo a las 6 de la mañana. Tú has dicho, Chris, hace un rato el tema de Street Fighter, de que habían puesto como trailers minimalistas y el tema de los colores y todo eso. Un ilustrador, no me acuerdo, hizo... Voy a poner contexto. Los diseños de personaje, ¿cachai? Se pueden hacer como en base a tres figuras. Triángulo, círculo y cuadrado, ¿cachai? En base a eso, tú asiles el personaje y le das la personalidad. No sé, pues triángulo, porque se hace a la gente malvada. No sé, por ejemplo, se me ocurre Jafar. Jafar es triangular, ¿cachai? Por ejemplo. ¿Cachai? Y así, pues, no sé. ¿Cómo se llama el de Vigilo Six? El robot, que es un círculo, al fin y al cabo. Un círculo con pata. ¿Bimax? ¿Cachai? Entonces ¿por qué circular? Porque es amigable, ¿cachai? Todo. Y una tipa, o tipo, no me acuerdo, hizo eso, lo así como, solamente poner como en triángulos, cuadrados y círculos a todos los personajes de Overwatch. Y ahí se nota demasiado lo bien que están hechos los personajes, porque todo se puede intentar así, ¿cachai? Ah, yeah. Por ejemplo, el Rip. Exactamente, por ejemplo, Reaper era un triángulo invertido, ¿cachai? Y era muy bacán, pero era como un triángulo con patas y queda así como, ah, es Reaper, y lo reconocía así al tiro, ¿cachai? Cuando tú eres capaz de sacrificar a un personaje solamente a una figura es porque el personaje está demasiado bien hecho. No solamente para que se vea cool, ¿cachai? Porque hay como una construcción detrás, ¿cachai? Y eso en ese aspecto, como dibujante, yo soy muy fijado en ese aspecto. Y esto es lo mismo, cuando yo dibujo, soy muy fijado en eso también conmigo mismo, ¿cachai? Yo también me fijo mucho en la ropa que le pongo a los personajes. Por ejemplo, en el cómic que estoy haciendo ahora, en todas las tiras, tienen ropa diferente. Y es como una quizá a nadie le debe importar eso, ¿cachai? Pero como que yo le debo importar eso, ¿cachai? Pero está bien, es como lo que hacía Brian Lee O'Malley. Con... Exactamente. Sí, exactamente. Oh, grande Brian Lee. Como que justo... Sí. No. Sí, no, Brian Lee O'Malley un seco. Sí, sus personajes son súper icónicos y aunque les cambie, o sea, Ramona le cambia el pelo a todos los cómics. Y claro, le cambia, cambia la ropa y el peinado y sigue siendo Ramona. Y sigue teniendo es muy... ese estilo, sí. Por eso es algo que muchas veces no pasa. Sí. Sí, porque ahora estoy guionizando Snowgear, está, es como perfecto, como que el loco le encanta dibujar ropa y todo eso. Sí. Sí, se nota. De hecho, está preparando un cómic hace no sé cuánto tiempo. Hace y todavía años, sí. Hace como fácil 4 o 5 años y todavía no lo saca y ha hecho millones de bocetos de los mismos personajes. De gatitos. Sí, de los niños, pero blanco. Y el personaje principal ya lo hemos visto como con 100 atuendos. Con mi ropa. Sí. Sí. Y todavía no sabemos de qué se trata la historia. Más outfit que historia. Sí. Y eso es lo que también queda, po. Queda también el personaje. A veces se puede olvidar como la historia o algo, pero a veces te queda el personaje o la ropa del personaje, ¿cachai? No sé, en la ropa de Goku, lo más icónico del mundo, ¿cachai? Como que se muestra que el personaje como la ropa de Goku, ¿cachai? Sin dibujar a Goku. Sí, bueno, naranjo con azul, así como ya al tiro, Goku. Como... Exactamente, sí. Po. Y de hecho, por eso mismo, después, como Naruto tenía esos colores por lo mismo, po. ¿Cachai? Porque era como los colores ganadores del shonen. Sí. Entonces, como que es lo que siempre te va a quedar el tema de eso. Y si, sobre todo si tenéis variedad de personajes y no son todos iguales, ¿cachai? Te va a perdurar más. Por ejemplo, hay un mangaka que me gusta mucho como dibuja. Pero si tú eres un fome, es como todo lo contrario. El que hizo Tenyu Tenge. ¿No vi con Tenyu Tenge? Ah, sí. Sí. Yo leí un manga que se llama I'm Year. Se llama O Great, el manga. Y puta, lo leí solamente por los personajes, ¿cachai? Porque es demasiado aburrido el loco. Por lo menos para mí, es el que andan en patines. Es el de los niños que andan en patines, sí. Sí, el diseño de personaje era hermoso. Y también como que traté de ver el anime y fue como... No, yo me leí el manga. ¿Qué es esto? Entonces, sí. era como si, no sé, a mí me recordaba Jet Set Radio, ¿cachai? Claro, pues ese es otro juego que tiene un diseño de personaje muy icónico. Sí. Y los colores vibrantes y como todo así, como todo muy anguloso, como casi sí, como en la onda de Furikuri, ponte tú, como... Sí. Ese tipo de... Los 2000, como lenguaje. Los 2000. Sí. Los 2000 agresivos. Exactamente, los 2000 agresivos. Los 2000, sí. agresivos. Sí, pues, sí. Igual, y en el fondo como que tú lo asocias con la velocidad. Sí. Y hablando, volviendo al tema del videojuego, todos los juegos clásicos tenían mascotas. ¿Se acuerdan que en los 90 estaba lleno de mascotas que nunca resultaron? Sí. Y puta, Mario y Sonic, ¿para qué decir? Porque están demasiado perfectos. Y si te das cuenta, Mario es un viejo guatón. ¿Cachai? Como, ¿por qué estás atractivo? Loco, eso es algo que yo he comentado también muchas veces. Y es porque no mucha gente se lo cuestiona. Es como, yo les digo, no, loco, Mario es un viejo bigotón. Es un plomero. Gordo. No tiene ningún brillo por sí solo. No. Lo sacáis de contexto. Le sacáis la personalidad. Tú veis, Mario, es nada, por lo que es nada. No, pero, no. Por el otro lado, la gracia que sea nada es que puede ser todo. Exactamente, exactamente. Es como ahí, cuando... Aprovecharon mucho de eso. Sí. Cuando tenía un personaje con el que te podías identificar. Ese es el tema. O sea, es como cuando en los videojuegos no le ponen voz al personaje principal. Para claro, que tú seas como la voz de... Lo dejan abierto. Sí, claro. Como a veces funciona, a veces... Como Gordon. Enganchar con la gente. Así como, siéntate como él. Como Chell, por ejemplo. Claro, como Chell, de Portal. Sí. Igual la mayoría de los FPS tienen... No tienen voz. Claro. La mayoría, pero muchos tienen... No tienen voz. Link también. Link es un... Sí, pues, el Link, mejor ejemplo, el en realidad. Icónico, el personaje sin voz, ¿cachai? Como... Sí. Al final tú eres él, ¿cachai? Entonces, si tú respondes... Excepto gritar. Pero claro, también como Link lo han cambiado con los años, pero sigue siendo Link. Claro. Y eso también es como que habla muy bien de diseño de personaje. Como que partiendo del pelo café que tenía al principio, ya hasta ahora, ¿cachai? Como que nunca ha dejado de ser Link. ¿Cachai? A pesar de que lo cambian la ropa eso. Claro, ha sobrevivido la transición. Ah, exactamente. Y otro personaje que también ha sobrevivido, pero en cuanto solamente cuanto a diseño, es Sonic. Porque Sonic, Sonic está hecho básicamente en base a Mickey Mouse y Félix el Gato, ¿cachai? Que sí. Son como, que es como lo más básico en su personaje, pero al fin, al fin y al cabo lo que funcionaba, ¿cachai? Lo que es la fórmula comprobada y hecha. En la actualidad, Mario y Sonic tienen problemas opuestos. Sonic, como personaje, es mil veces más bacán que Mario. Ojo, estoy hablando solo como personaje. Sí, pues. Lo encuentro mil veces más bacán que Mario. Lo dice quien está usando una polera de Sonic. Sí. No, eso ya es lo que hicimos lo mismo. Ah, no, está bien. Yo pero no está soy Mario. Para Sonic ni Team Mario. Encuentro que Sonic es mucho más bacán que Mario como personaje. Pero los juegos de Mario son mejores que los juegos de Sonic. Sí, pues. Lamentablemente. Exactamente. Sí. El Chris odia a Nintendo. Y luego tengo un sticker de Mario aquí, no odio a Nintendo. Un sticker no es nada. ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que que Mario al ser nada puede ser todo, pero sí, Sonic es algo. ¿Cachai? Claro. Es furry, es furry. Y no, no cumple las expectativas de ese algo, ese es el problema. Exactamente, creo. Claro. Exactamente, sí. Sí. No es más cool como era antes. No, porque cuando lo intentaron modernizar en los 2000, ¿cachai? Cuando hicieron Sonic Adventure, y de ahí como que ya se fueron para abajo, ¿cachai? Sí, pues las patas largas, los ojos verdes. Sí, pues, porque se lo hice la pena porque caché como que los juegos no dan lo que es el personaje. Y para mí Sonic, bueno, Sonic Mania funcionó por lo mismo. Sí, po. Exactamente. Porque eso es Sonic simplemente, ¿cachai? Nada más. Sonichu, dicen en el chat. No. Oh, no. Y Mario tiene Sonic ya, que empiece ahora. Sonichu. No, basta. ¿Qué prefieren? ¿Sonic con su furry? No. ¿Y todas sus cosas turbias? ¿O Mario bebé? ¿Qué? Pedófilo. Oh, no. Con ese bigote. ¿Por qué? Yo soy Team Canucle. Team Canucle, tiene enchilada. Canucle de enchilada, exactamente. Y lo que está hablando del tema de las mascotas, que era lo popular en los 90, tenemos a Bubsy, tenemos a Gex, que era el lagarto. Uy, Parappa. Bubsy. Parappa. Bubsy, y todos quisieron hacer lo mismo, ¿cachai? Hacer como mascota, hacerla como hijos de la época, ¿cachai? Y cuando tú haces algo que es hijo de tu época, no resulta. Claro, porque al final no trasciende. Como Crash Bandicoot. No, ese bingo. Por ejemplo, hay un ejemplo, Ana Barbera, ¿cachai? Se intentó modernizar en los 90 y hizo como todos los cartoons, como radicales, y bueno. Sí. Y no es un mono, weón, porque era horrible. ¿Cachai? Había uno que era Yogi y compañía, no acuerdo, Yogi y su amigo, no acuerdo. Y usaban como la camisa, el yogorro y patada, y todos andaban en skate, y bueno, y obviamente nadie interesa. Quisieron hacer algo de la época y eso no resulta, ¿cachai? Un buen personaje va a traspasar la historia, ¿cachai? Mickey Mouse funciona hasta el día de hoy por lo mismo. El tema es lo mismo que se traduce como al estilo y las modas, pues los estilos trascienden a lo largo de las décadas, claro, y son reconocibles como el estilo de los 20, los 30, etc. En cambio las modas pasajeras vienen y van, sí, ¿cachai? Sí, exactamente, no ¿qué opinan de las tortugas ninja nuevas? Uf, ¿las son veganas? De, Ana, está ya, hablando eso de que el mundo en Concepción cambió y que ahora hay más veganos. Yo encuentro que nuevamente es hijo de su época, porque le quitaron la arma y le pusieron eso, ¿cachai? Como, a mí, yo no soy fan de tu anime, la vi cuando chico y todo eso, pero como que la vi y fue como, ya, es totalmente para los niños actuales, ¿cachai? Claro, igual se entiende que traten de adaptar como la premisa original. Loco, pero vieron eso. Pero... Es una ofensa, loco. No parece. La licuadora. Yo no lo he visto, a ver. No parece un maestro samurai. Yo lo vi. Es como 40 sequías. Yo vi como una imagen de la tortuga niña nomás y como que nada. Loco, de hecho, en este momento voy a buscar una imagen para mostrarla. Ya, le voy a traer la para que se revisen todo lo que visto. No la encuentro, loco. Todo lo encuentran horrible. Es que yo creo que todos los de nuestra generación lo encuentran horrible, pues. Igual sí, nosotros estamos con. Viendo el streamer, sí. Sí, la vamos a ver después. Después, sí. Yo ya lo vi, sí. Ya cacho, huele. Yo no. Es horrible. Horrible, no hagan sangrar sus ojos, por favor. Pucha, no lo encuentro. Ah, bueno, pucha. Si alguien encuentra la foto donde sale Splinter y o las tortugas, que lo tire ahí en el chat. Y las armas, po. La cuestión ya es que... Ya sacaron los cigarros, ahora van a sacar. Y ahora, ahora Lil O'Neill es negro. ¿En serio? Sí. Sí. Y ese cambio... cuando O'Neill es un apellido irlandés. Irlandés. Pero da lo mismo. ¿Y Shaquille O'Neill? Pero... ya, bueno. Decir eso. Pero es que el personaje es irlandés en el cómic original, ¿cachai? Ah, sí. Es como que... sí, sí. Los gringos como que ahora aquí está, odian a los pelirrojos. Y todos los pelirrojos ahora son negros. Y como ah, sí, el rayo negrizador de pelirrojos de DC. Sí, ahora se invirtió la premisa de discriminación. Ahora no son los niggas, ahora son los... Pero sí, por ejemplo, la serie de DC y película de DC, los pelirrojos son negros. Ya. Y como cabrón, ahí como... estamos... Hasta el gato, hay un gato que lo hicieron de un gato pelirrojo a un gato negro. Yo no lo entiendo. Ya, pues ahí estamos viendo en pantalla. Las tortugas. Que también sí, tienen como... Tiene como es como no lo que hicieron al Knuckles, al Sonic Boom. Como que ahora, ¿cómo se llaman? Rafael es como más grande. Donatello, como, Miguel Ángel. Es como que cada uno ahora tiene como un arquetipo diferente. Un físico diferente. Claro. Igual claro. No estoy en contra de eso. O sea, eso tiene que ver como con la diversidad ahora que está instaurando. No sé por qué Ariel tiene un bate mágico. O sea, igual tenés que pero pensar Splinter, que esto para, loco, para no. Los niños de ahora es como, no sé, lo que pasa con pero Steven Universe, ¿cachai? Ahí no se ve Splinter, ¿cierto? Splinter es una rata de oro. A mí lo que me molesta de Abril son sus piernas en ese dibujo, pero bueno. Y es como una niña ahora. Sí, todos, se ve como todos una niña son más de 14. Chicos. Onda, todos se ven ahora como realmente se ven como adolescentes. Sí. Teenage. Sí. Ahora sí son teenage. Igual está bacán el Leo, me gusta que sea sí. Ah, es muy niña, sí. Pero sí, ese Splinter está terrible. Como que no se ve respetable. Yo quiero ver el Splinter. Bájale, quiero ver el Splinter. Pero si ya está. ¡Oh, Dios mío! Es como el maestro que salía en esta serie Jackie Chan, así mala. ¡No, qué terrible! Le un viejo chico y ahora es peludo. Y pasó por... Qué raro, porque todo como estilizado, menos el maestro Splinter. Así es como agarrar la calle. Lo destruyeron. Uf. Pobrecito. Sí, lo arruinaron. No, pero sí, no lo encuentro malo. Para los fans originales, por así decirlo, eso no es canon, pues obvio que lo van a encontrar malo. Igual yo encuentro que los diseños actuales, obvio que los fans, que son como muy canon, por así decirlo, lo van a encontrar malo. Igual las series animadas, todas cambian sí, su diseño. Sí, pues si tienen que hacerlo para captar a nuevas generaciones, sí, así sí, que... Porque tú, a mí me gustó mucho la actualización de la DuckTales. De las fotoaventuras. Sí. El diseño de personaje nuevo es muy lindo y respeta mucho el original. Pero está muy actualizado con respecto a esta época. Sí, yo he visto 10 episodios de eso y la amo, así como que sería muy, muy buena. Y es muy simple, como es como solamente son patas en aventura, como que no quiero nada más. Así como, sí. Se ve con fin, se acabó. Claro. Como, no sé si vieron esos cortos que hicieron hace un par de años atrás de Mickey Mouse, que eran como con estilo como antiguo. Pero sí, no. Es hermosa esa serie. Sí, eran bacanas. Sí. Qué bacán. Súper bonita esa cuestión. El merchandising de eso también, así. Precioso. Oye, el merchandising de eso. Muy bacán. Pero es como, las tuas niñas tienen que sacar juguetes, van a sacar Splinter. Pero si todas las series animadas infantiles están pensando que va a haber juguetes de tu cajita feliz, la versión más fea aún. Que el rediseño, así que no te preocupes de eso. Claro. Sí, a veces, cuático el tema de diseño de personaje, por ejemplo, en Phineas y Ferb, yo la miraba y decía, la cuestión fea. Y cuando la empecé a ver, dije, ya, es buena. Me da risa esta cuestión. Pero tuve que pasar la etapa de que no me gustaba el dibujo y diseño de personaje. Oye, me pasó eso con One Piece al principio. Me negué caleta a leerlo y a verlo porque lo veía, era como, y después ya una vez que te atrapa. A mí me pasó eso con Scaflown. Encontraba fea las caras, las narices. A mí me encantaba. Como si lo hubiesen estirado al infinito. Están con esos respingadores por dentro. Claro. Sí. A mí ponte tú, a mí me gustan harto los juegos, o sea, como volviendo al diseño de personajes de juegos y cosas así, siempre me llama la atención cuando los diseños de personajes son raros. Como que mis juegos favoritos son puros diseños de personajes de cosas raras, ponte tú, me gusta mucho el Loco Roco, el Patapón y Katamari. Y ninguno de ellos tienen un diseño de personaje como tradicional y como que tú digas, sí, esto es tal cosa. Y todos son entonces, muy flat. No, es como muy flat, muy vectorial, muy colores como brillantes, entonces ese tipo de cosas al final como que llaman mucho la atención. Sí, pues, y de hecho el diseño actual como de personajes como que también tiende para ese lado un poco. Sí, pues, lo que yo le decía, menos es más, ¿cachai? Tú lees un personaje cuando es más simple que está lleno de cosas, ¿cachai? Claro, como lo que pasó con el diseño del KOF 14. Sí, pues, que fue por el tema del... Cuando KOF 14, cuando pasó el 3D, como él no tiene gráficos espectaculares, luego lo dijeron ya. Pongamos todas las texturas y todo lo posible, así como llenemos la cuestión encima, ¿cachai? Despunten por doquier, telas, cortes innecesarios. Sobresaturaron como el tema, y teniendo en cuenta de que los personajes eran súper simples, ¿cachai? Dentro de todo. Sí. Pero ahora como que son más exagerados por lo mismo, y es como que sobrecargaron los personajes, ¿cachai? Sí, pues como bueno, que los van ornamentando más. Pues lo mismo que pasó con Mortal Kombat, por ejemplo, que antes los ninjas tenían una cuestión súper reconocible, que era como un traje con una cinta de color y listo. Claro. Y en los últimos juegos, todo tiene adornos por todos lados, pero ¿sabes qué? Yo encuentro que esos son como buenos upgrades. Que no, hay algunos que pueden echar a perder un personaje, pero hay otros que en realidad yo creo que suman. Como que les da más carácter. Por eso, ¿cachai? Es como que... Y siguen siendo reconocibles también. Claro. Claro. Exactamente. Es como depende de cómo ponen los detallitos. Claro. Uh-huh. Claro, por no sobresaturar tanto ni ensuciar al final. No, pues porque si tienen textura la ropa, ya está bien. Porque se debe poner como cierres y correas. Oye, aquí hay alguien que quiere arder en la hoguera, que puso que odiaba el diseño del estilo de Clamp. ¿Nani? ¿Cómo es posible? Igual, piensa que Clamp es un colectivo de dibujantes. Sí, o sea, hay series que están diseñadas por una persona y otras que están diseñadas por otra. Pero como que todas mantienen un canon similar, piernas infinitas, miles de detalles. Claro. Los hombros, las manos gigantes. O las manos así. De Tsubasa, que por ejemplo el diseño de otras series que son mucho más como ornamentadas y como... Como más noventera. A mí Tsubasa no me gusta tanto. A mí claro, yo creo que tengo la nostalgia igual. A mí en realidad X no me gusta mucho más tu diseño de personaje. ¿Te gusta a ti X? Ah, sí, X. No, me gusta. Yo leí el manga de Sakura y me gusta mucho eso porque era mega simple. Bueno, igual a veces iban al chancho porque apenas dibujaban fondo. Pero me gustaba que fuera como muy simple los personajes. Me gusta la simpleza. Sí, aparte que son todos infinitos, como que todos caen así. Chollo. Otro, nunca nombramos Cuphead. Oye, sí, pues Cuphead, lo había mencionado. Lo nombró, pero sí. Ah, ya. Grande. Y eso, lo bacán de Cuphead que no hizo un copy-paste. Porque no sé si ustedes vieron en sus redes que mucha gente después de Cuphead empezó como a imitar el estilo. Como que no se ponían un mono chino y le ponían los ojos de Pac-Man. Ah, dibujé como los 30, ¿cachai? Claro. En lo de Cuphead no hicieron eso, pues. Como que ellos reinventaron el estilo básicamente, ¿cachai? Como que no solamente como, este mono es así, vamos a hacer lo mismo, ¿cachai? Sefa Mesina lo había comentado, ahora que lee los créditos, estaba diciendo. Como que estudió, ¿cachai? Estudiaron por años el tema de crear un estilo y crearon personajes dentro de esa base, ¿cachai? Una mente reconoce cosas, ¿cachai? Pero partió de cero igual, porque ¿cachai? Como claro. Si todos originan los personajes. Es que tiene mucho que ver con el tema, pues, cuando tú te apropiáis de una obra que ya está hecha y tratáis como de parcharla a la mala para plagiarla, entre comillas, ¿cachai? No, como que funciona, no funciona, se nota que, que lo hiciste así como en una aplicación random, no sé, como pero, generar. Claro. Pero cuando lo estudiaste, exacto, pues es que cuando lo estudié lo construí a partir de las referencias que tienes, las que tú mismo le incorporáis, ¿cachai? Para crear algo nuevo, y como que tiene mucho que ver con eso. Grande copia. Sí, no, sí. El medio trabajo detrás. Nosotros lo jugamos así como dos noches nomás porque no lo teníamos. Loco, yo lo streamé entero, no pude parar. No pude parar, lo terminé. Principio a fin. Qué bacán. De verdad que no podía parar. No. Y la referencia que tienen los juegos de pelea es tan bacán. La rana por River Ken. Sí, pues. La ranita. Y cuando yo cuando lo vi, como que no la subimos. Y después cuando vi la comparación de la intro, fue como verdad de River Ken. No pasó lo mismo, también tuve que ver la comparación para cachar y loco. Sí, porque no hay nada. Y eso es más bacano cuando no son obvias, ¿cachai? Cuando no tienen la referencia encima, pues. Me voy a desviar un poquito, pero sí, yo creo que las mejores referencias son las que funcionan si las notáis y si no las notáis. Claro. Sí. Claro. Sí, sutilmente. Claro. Como el que cacha, no como ahora. Borderlands, que es como in your face. Pero igual funciona. Pero Borderlands es referencias, el juego. Sí. Otro juego que está basado en un manga, pero se tradujo súper bien en los videojuegos. El juego de peleas de yo-yo, el de Capcom. Ya. ¿Cachai? Hay que tener en cuenta que cuando salió ese juego no existía anime. Entonces los locos solamente en base a manga nomás y se tradujeron los personajes con todo lo que eso conlleva, ¿cachai? A mí me gusta mucho Yo-Yo. Quiero decir, el tiro que lo leí antes del manga porque el fandom me... O sea, antes del anime porque el fandom me cae mal. No, pero no declares guerra. Fandom, que me cae mal el fandom. Bueno, la cosa paz es que, y amor. La cosa es que tradujeron... El manga de Yo-Yo es algo súper particular porque los personajes siempre están como posando y en un manga se entiende, porque está quieto, ¿cachai? Pero al pasarlo a algo animado, ¿cachai? Es diferente. Y Capcom hizo un medio trabajo con eso, ¿cachai? Como que tomó los personajes que solamente estaba el puro manga, ¿cachai? Y lo tradujo a una animación muy bacano. Era la época cuando Capcom hizo Street Fighter 3. Que estaba de animación de pixel hermosa, ¿cachai? Sí, po. ¿Cachai? Y eso también es como súper importante eso, ¿cachai? Cuando podéis como tirar como a tu personaje y lo pasar como a otro medio y funciona igual, ¿cachai? Uh-huh. Porque si realmente funciona en un solo medio, no pasa nada. De hecho, cuando anunciaron el anime, yo con un amigo teníamos como miedo de eso. Es como, ¿cómo se van a mover estos monos? Y bueno, lo hicieron súper bien, en realidad. ¿Con el live action? No lo hice live action, pero yo sabía que se me iba a funcionar. Es que es demasiado raro para traducirlo en otro idioma, ¿cachai? Claro. Demasiado estilizado. En la realidad. Sí, pues, sí. La realidad no aguanta tanta fabulosidad, esa es la verdad. Y ese otro diseño de personaje que también me influyó Carleta por lo mío, porque el... En lo... sí, el Link ya me extrañaba que el pato no hablara de Yo-Yo. Es un buen referente de este personaje, porque hay que tener en cuenta que en los 80 el manga, ¿cachai? Es solamente bueno, musculoso y ultra macho, ¿cachai? Y este loco tomó ese concepto y lo hizo todo fabuloso, ¿cachai? Y hasta el día de hoy no existe algo como eso, pues. Como que mucha gente lo comparan con otros mangas y como no podéis porque es otra cosa, ¿cachai? El loco tiene, inventó su lenguaje, inventó sonido, ¿cachai? Inventó todo. Bueno. Nos preguntan, la construcción como universo. Nos pregunta si vimos el trailer de Rampage. No, la película no. de ¿cómo se llama este actor? ¿La Roca? ¿Ese? ¿Te refieres a ese? Yo sabía que existía, pero no he visto el trailer. Nosotros lo vimos porque tuvimos que verlo antes de una película que vimos. Sí. Entonces fue obligado. Sí. Y ya, igual la quiero ver. Bueno, para los que no conozcan. Mala, pero solamente por el goce de ver a Tracer. Pero, oye, para los que no conozcan el juego, o quizás lo ubican, es este juego donde uno maneja unos monstruos y tiene que ir destruyendo edificios a combo, y tienes que ir comiéndote gente y rompiendo... Es como King Kong el juego. Uno maneja como a un King Kong, a un Godzilla y a como un lobo, ¿no? Usted no así. Claro. Sí. No, no. Me la media tripiada, la confundí con un trailer de película. Ah, con la Ready Player One. Bueno. ¡Esa cuestión! Ah, sí. No, sorry. No. Yo estoy en mi hora, estoy desde las 5 en pie. Sí. Igual, y esto que ya como concluyendo, ¿no? No sé. Sí, es que si no, vamos a hablar de infinito, ¿eh? Sí, no, el tema. No lo sé. Yo no he visto el tema de diseño de personaje, sobre todo en los 80 y los 90, era como esencial en un juego porque era lo primero que entraba, ¿cachai? Era como... Eran todas plataformas. ¿Cachai? La mayoría. Entonces tenías que mostrar como algo diferente. Y yo creo que ahí fue la época más diversa en cuanto a diseño de personaje. ¿Cachai? Porque actualmente, no sé si lo que hablamos más atrás de que la época gringa de hacer todo loco iguales, ¿cachai? En la época anterior como que eso no pasaba, porque los locos se esforzaban en tratar de destacar, ¿cachai? Como el personaje, ¿cachai? Que era como lo importante. Y al fin y al cabo también hay que sacar merchandising, ¿cachai? Sí, pues el merchandising siempre... Y ahora es como algo diferente, pues ahora como que... Dependiendo del tipo de juego, pero no importa tanto el tema del personaje en sí, pues, sino como que todo el concepto, o sea, todo el juego en sí, más que el personaje solo. Claro, ¿cachai? Como el mundo que te vende. Claro. Así que eso. Ya, y para concluir, ¿algunos personajes favoritos que tengan, así como en diseño? Oh, no lo pensé antes. No, me acaba de ocurrir. Alucard. Vincent. Ay, no sé, todos esos guachitos. Guachitos Darks. Guachitos Darks. Corazón de alambre. Yo creo que, a ver. A mí me gustan las waifu Darks. Siempre me gustan las monas malas. Me gusta la Yuri de Electric Fight. Pero monas malas la llevan. Me gusta Morrigan, Ino de Christier. Ah, mi Ino. Grande Ino. Miku. No, como diseño de personaje, ¿no? Oh, tiene tanta ropa. A mí. O sea, sí, pero que es como diseño de personaje. Daiken. Equivalen en que ya tenés como... Todo puede ser bacán. Bayonet. Sí. Bayoneta. Bayoneta, sí. Yo tengo un problema con es el... que sabes que a mí mi Bayoneta es como el alter ego de Dante, me hace un poco ruido. Igual la encuentro bacán, a mí no me hace pero ruido la proporción... Sí, eso me hace ruido. ¿Tiene la cabeza, mira, chica? Esta es Bayoneta, sí, y esta es su cabeza. Sí. No se sabe. Igual sí, me encanta el diseño del personaje, el vestuario, como el tema del pelo con la brujería y la magia. A mí me gusta más Dante. A mí me gusta más Bayoneta. Tengo un solo amigo y es Bayoneta. No, yo tengo Inklings de amigos que me encantan. Yo justo estaba mirando mis figuras alrededor mío. Así como que hay. Así como que diseño personaje que hay. Tengo a la waifu Silvanas ahí arriba, pero le han cambiado el diseño de personaje tantas veces que ya no sé qué. No, y por supuesto, me gustan todos los diseños de Miyazaki. De los Souls. De los Souls. Sí, los sabía Dark que iba a decir Bloodborne. Eso. ¿De Witcher igual, ¿de me encanta el diseño? Dark Souls y Bloodborne. ¿Witcher? Ay, de la Bayoneta. Está bien. ¡Libérala! ¡Liberen a los amigos! No, no sé qué. Oye, yo, bueno, en general de Valve siempre me han gustado harto los diseños de personajes. O sea, me encanta, por ejemplo, siempre me llamaron la atención los diseños de todo del Team Fortress 2, ponte tú. Que eran como todos los personajes súper como diferentes uno de otro. Y eso me gusta harto y muy caricaturizado. Sí, pero además, por otro lado, Gordon Freeman y Chell también son, encuentro que son personajes bacanes. Y GLaDOS, para siempre. se olvidó nombrar. Mejor villano de videojuegos. Oye, a mí así como Kula de Kof. Hola, se olvidó nombrar a Mega Man como diseño de personaje. Uy, que funciona. Mega Man es un súper buen diseño. Sí. Y todos los Robot Master. Esto es como que son mega simples, mega... No, pero él lo que hablaba del tema de los 80 y los 90, ¿cachai? De que tenía que importar el tema del personaje ahí, ¿cachai? Sí, es que tenía que simplificarlo mucho, entonces tenía que ser muy icónico. Sí, ese es el tema, sí. Entonces, como que Mega Man, que básicamente Astro Boy, funcionaba. Y funcionó hasta el día de hoy. Uh-huh. Sí, po. ¿Y qué te pareció el diseño nuevo, el trailer que salió? No me molestó. Como que vi el juego y dije, ya, esto es Mega Man. Lo encontré como un poco lento, pero no sé si era por el tema de la gráfica, no sé. Es porque el trailer está a 30 FPS, no está a 60. No, en serio, no estoy bromeando. No, ¿en serio? Me imagino. Un dato técnico. Ah, sí, es un problema técnico. Sí, porque, ¿no? ¿De verdad? Porque yo como que lo miré y fue como, no se ve porque la corrida. Es que yo soy súper fijado en eso. Mega Man. Ah, ya. Entonces yo vi el trailer y dije, esto está a 30. ¿Por qué no lo mostraron a 60 FPS? ¿Cómo funcionan esos? Sí, porque el tema de correr y saltar de Mega Man es lo más icónico, ¿cachai? Es como, eso como... El salto con la mano arriba y... Exactamente, como Mario, y a pero no. Velocidad, po. Sí, po. Es que Mario igual han cambiado su velocidad de movimiento. Mega Man ha sido como constante. Hasta el X se me ha bajado igual. Po. ¿Sabes qué? De que no estaba alargando, no, pero no importa. Me acordé del... Sí, que esto puede seguir infinito. También sacan el mate. El movimiento que tiene Alucard en el Symphony of the Night. Ah, sí, po. Y es el mismo movimiento y el mismo salto que están haciendo ahora para la protagonista del Bloodstained. Sí, po. Y es exactamente igual. Y se siente igual. Sí. Pero... Igual le falta menos cumbión porque al lugar como que baila cumbión cuando va caminando, va como así. Sí, claro. Como que va haciendo el círculo con la mano, sí. Pero es bacán. Yo ese juego le tengo toda la fe, así como que quiero que se le resulte, así como ya que se retrase. Prendiendo velitas. Yo quería mencionar una cosa, el diseño de personaje de los Borderlands. A mí me encanta, o sea, como que siento como que generaron una estética prácticamente. Igual se la robaron. Que... sí. Sí, se la robaron, lo sé. Pero le dieron como el toque cómico. Sí. Eso sí. Otro juego que me acordé ahora. Termina, pero. Sí, no, que en el fondo, como que hay gente que incluso es como, no, voy a pintar esto a lo Borderlands. Voy a hacer cel shading a lo Borderlands. A lo Borderlands. Como que ya, como que tenéis como un estilo gráfico. Ese es el tema. Sí. Y el cosplay tiene que ser como lo más tipo cómic posible, porque para que se parezca al juego. Porque si no, es como un traje común y corriente. Entonces tenés que dibujarle las líneas y toda la cuestión. Claro, no, pues, sí. Los achurados, como lo hacen algunos cosplayers de yo-yo. Sí, es lo mismo. Sí. El que iba a decir, el que me encanta enseñar personajes de Schoolgirls. Oh, sí. También. Lo pensé en un momento cuando estábamos hablando del tema de los años 30. Fue como. Sí. Sí. Todo el rato. Y cada personaje también es muy diferente. Sí, y todo. Y ahora con el juego nuevo que van a sacar, también se nota lo mismo el señor personaje. ¿Cómo se llama el juego? El. No sé si cachan el juego que van a sacar ellos. No, cachaba. No, ya, no me sé el nombre. Hace como un par de años hicieron como un Kickstarter y ya lo sale este año. Ya. Y diseño de personaje también, la raja, así como... Y también el dibujo también como todo 2D, animado y todo, pero es como un action RPG ahora. Ah, bacán. En 2D. Sí. Me gusta. Sí. Otro diseño hermoso, el de Muramasa. Oh, Muramasa, pero que igual ese dibujante, todos son tan bacanes. Sí. Sí, sí, sí, ese, es que ese otro tema así como muy... Muy, muy japonés y muy, muy... Los detalles. Sí, Odin Sphere, Dragon Crown. Un paréntesis, al que le interese, porque dije que Borderlands se robó el diseño, voy a dejar un link en el chat para que lo vean después. ese claro, ese trailer en el fondo como que existía y ellos agarraron el concepto. Hay un corto que se llama Code Hunters, lo pueden buscar en YouTube, se llama Code Hunters. Y es básicamente, es ver Borderlands. Y lamentablemente... Como el proto Borderlands. Se robaron el diseño. ¿Hubo demanda o pasó piola? Mira, no, sí, puta, la historia, en resumidas cuentas, contactaron al artista para ver si podían trabajar en conjunto y él les dijo que sí y después nunca más lo contactaron se robaron. A la mala. Bueno, ahí está toda la historia en el link que dejé, pero eso lo voy a ver entonces. Puta que lata. Pero el trailer es interesante. A pesar de que se robaron la cuestión y que fue penca, extrapolaron mucho, mucho, mucho de eso. O sea, igual. Tiene algo de mérito, a pesar del robo. Es que igual, ¿sabes lo que pasa? Yo por lo menos intento separar el tema de la obra con el creador o los creadores. Uh-huh. Como que si los locos hicieron eso y el juego es bueno, como ya, si vale el juego es bueno, filo. Uh-huh. Que posteen waifus en sus redes sociales. ¿Por qué? Esos ilustradores que de repente... Ah, el dibujante de Street Fighter, que hizo el diseño de Street Fighter 2. Actualmente su Twitter, como que la mayoría que sube son como idol japonesas, así como esas de gravura, o muchas menos bikinis. Oh, loco, Phil Fish, el diseño de Fez, maravilloso. No tienen su placer culpable. Pero él está loco. ¿De qué? ¿De qué? El Fez, el juego Fez, que Phil Fish es como infamemente conocido como un idiota. Un imbécil. Entonces, pero el juego es hermoso, es maravilloso. Sí. No, si se separa, sí. Sí. Yo no conozco, pero el juego es bonito visualmente. Mm. Sí. Y el arte de la portada de Brian Lee O'Malley. Sí. Sí, pues, sí, porque yo me enteré hace poco si le escribiera a ver así como, bueno, este bueno, sí, fue porque posteó él unos bocetos como hace como un par de meses o algo así. Sí. Y el caché fue como, ¡ah, oh, qué mierda! Sí. Y ya, cabrón. Creo, no sé. Estamos con el tema. Okay. Porque el tema yo creo que da para más, pero... Sí, sí, no, sí, siempre. Horas. Hay que trabajar. Siempre. Sí. Ya, vamos a hacer esta maravillosa sección que le gusta mucho a la gente. Que tiene esta maravillosa cortina. Aquí va. Y estas son las noticias que nos llamaron la atención durante esta semana. Vero, como siempre, tienes que partir tú. Ya, parto con la noticia que es como interesante o la noticia que es estúpida. ¿Cómo quieras? No sé. La estúpida. La estúpida. Es que esta noticia, la noticia estúpida, la elegí por el título. ¿Ya? Como estos títulos ridículos como el doble porno enano de Gordon Ramsay muere atacado por tejones, ¿cachai? ¿Ya? Eso pasó. Es algo así. Sí, eso pasó. Eso es un titular real. Sí. O había otro como que un chancho se emborracha con una cerveza y se agarra combos con una vaca. También es verdad. Y este mundo muy loco. Un ganso ciego, bisexual y poliamoroso. Involucrado en un triángulo amoroso muere a los 40 años. ¿Qué? Ni siquiera leer con el encabezado hasta. ¿Sí? Te voy a pasar el link, Chris, para que lo ¿ya? Para que lo pongas en pantalla. ¿Ya? Pero leí la historia. Lo que pasa es que este ganso está enamorado. Por Discord, ya. Sí, lo tengo abierto te leo. Ya. Entonces lo que pasó fue que este ganso era como pareja con un cisne, si no me equivoco. Eran los dos machos. Y el cisne se emparejó con una cisne, ¿cachai? Y este ganso decidió seguir siendo pareja de ambos. Entonces, como que al final, entre los tres criaron a los pollitos de... Poliamor. De los dos cisnes. Espera que mi beso está colapsando un poquito abriendo los links. Pero... Y bueno, vivió demasiados años, de hecho. Tuvo su propia camada y toda la cuestión, pero era... Sí, son era 40 años. Ciego y poliamoroso y era muy chido. Una buena vida. Ya como que la ahí está. Era ciego, bisexual y poliamoroso. Murieron en triángulo. La diversidad amoroso. Le dio años de vida, yo creo que eso. A los 40 años. Y era ciego. Sí. No, no le importaba nada. Se llama Thomas. Lo importante está por dentro. Pero ahí está la historia, bo. Leamos la historia. Dice... Pero sí, eso fue lo que yo expliqué. Ahí, caché. Los gansos viven 25 años normal. Cacha, vivió caleta. 40, una buena vida. Si lo normal es que sea 25. Qué loco. Sí. Viste, ahí crearon a los pollitos de los cisnes. Vivieron 18 años juntos, ¿viste? Como pareja. Amor de verdad, justo para... Amor de verdad. Noticia romántica de San Valentín. Love is in the air. 14 de febrero, el día... Del ganso. De nacimiento. Que murió el ganso. El día de nacimiento. El ganso ciego. Masters. El cumpleaños de Ken. Sí. Mira. Ya. El día del tío Valentín. También tengo una noticia estúpida. Yeah. Esta va con crédito a nuestro meme master local, nuestro shitposter maestro, el Adamant. El Adamant. Shitposter de profesión. Sí. Esto dice así. Creyó tener tickets para Red Hot Chili Peppers y por una letra terminó viendo una banda de gaitas. ¿Qué? Creyó leer Red Hot Chili Peppers. Ah, Red Hot Chili Pipes. Era Red Hot Chili Pipers. Pipers. Una triste historia corrida en Irlanda. Eso. No sé por qué se ve corrido. Arruiné todo. Bueno, pero Red eso. Hot Chili Pipers. Para mí, la noticia de la semana fue que Marvel no está en el Evo. Para mí eso fue como, wow, ok. Sí. ¿Y esta es la primera vez en cuántos años que no hay un Marvel en el Evo? Como en 8 años. Como 8 años, no me acuerdo. O más, no sé, no me acuerdo en realidad. Pero que lo pasa es que básicamente hicieron el Evo, ¿no? Versus Capcom. Bueno, ya, mira, tengo una noticia. Otra noticia de la Vero. Sí, esta es una noticia interesante. ¿Ya? Lograron sacarle una fotografía a un átomo. ¡Oh! Esa es la noticia. Y ahí está la fotografía, te la mandé al chat, sí, para que la puedan ver. ¿Esa es? Fático, ¿cómo lograron capturar? A ver. Es como... Espérate, ¿eso es un átomo? Sí, el puntito que está justo al medio. Al medio. Ah, es como la máquina. Pero se ve como, se ve literalmente un píxel. Medio píxel, así como... Pero es que igual fue un átomo. ¿Cuántos electrones y protones tiene? Oye, espérate, ¿y eso de qué porte es? Es una trampa de iones. Sí. La tecnología y la ciencia cada vez con el progreso. Es un átomo de estroncio, como dicen. SR, la tabla periódica. ¿Y la máquina de qué porte es? ¿O es muy gigante o muy enana? No, es muy enana. Muy pequeña. No, pero porque hace toda la tecnología para abajo. O sea, esa parte sí, pues esa parte es pequeña, obvio. Pero, loco, apenas se ve. Como que estoy tratando de cachar dónde. Es como... mini micro. Como que no puedo. Y está iluminado por un láser a todo esto. Por eso se puede ver. Pero es ese píxel que está ahí. Así como al medio. Sí. Ese es. Un átomo. No sé si se alcanza a ver, la verdad. Pero sí. Pero imagínense que justo al medio de toda esa cuestión ahí, el centro, hay un píxel como brillante. Eso es. Ese es un átomo. Una fotografía de un átomo. De hecho, está participando en concursos para poder como de la mejor fotografía del año, fotografía científica, si no me equivoco. Científica, claro. Claro. Sí, pues, buena noticia, interesante. Ya, ahí está, ahí logré sumarla. Para que se vea en pantalla. Eso Ahí está, ahí está. Ese es el átomo. Es un átomo. Oh, no. Qué chico. Qué chico. Muy chico. Qué loco. Pequeño, pequeño, pequeño. Sí, fue una competencia de fotografía científica, exactamente. Estaba en uno de los 100 candidatos para poder ganar ese premio. Igual todos los años hay competencias de científica y de naturaleza. Y siempre sí. Lo veo de naturaleza, me encanta. Qué buena. Ya. Sí. Ahora no podemos ver la imagen del pixel. Hay unos puntitos. Qué bacán. Y más pequeño que eso, que los átomos son los quarks. ¿Sí? ¡Ah! ¿Eso? El que fotografía un quark. El ganador. El Cephaver. Atómico. Se dice. Atómico. Ah. Ya, yo no tengo más noticias. Así que. Se acabaron las noticias. Sí. Vamos a ver los comentarios. Vamos a ver los comentarios que hizo la gente. Bueno, no por ahí, dijeron que si hicieran un stream de dibujantes capos, si lo hacen, invíteme. Más te invito solo. Me encantaron de dibujantes. Les recuerdo que si comentaron y compartieron, van a estar participando por una polerita que vamos a estar dando al ganador después del programa. No lo vamos a hacer en vivo esta vez. La vamos a estar dando después del programa. Ya, para revisar que estén todos cumplidos, porque si no nos vamos a demorar mucho. Revisar en que Facebook, todos hayan cumplido con las condiciones. En Facebook tenemos un comentario. Hay otro, pero no lo vamos a leer. Porque muy pero no tiene que ver con el tema. No tiene que ver con el tema. La idea era que el comentario tuviera que ver con el tema. Lo único que dijo es que era una bolera. Eso no vale. Ya, nada más. Nada importa. Sandra Muñoz dice: ser tu jefe es el sueño de varios, pero también se contrasta versus la seguridad económica. Yo soy informática, tengo jefe y aparte freelanceo junto a mi hermano, pero se complica porque informáticos somos varios. En eso, Moonblack se diferenció de varias marcas en diseño y que las prendas se ajusten a ti y no tú a la prenda. Por eso le amo tanto y los apoyo a full. Ah, ¿dónde están viendo los comentarios? ¿En el Discord? Ese era solamente Facebook. El único de Facebook. Sí, ahora vamos a poner los de nuestro Discord. Discord, se me perdió. Y habla como de lo que habíamos dicho, pues, de la estabilidad, como el riesgo de la no estabilidad. Claro. Ya. Igual no. Ya, igual no, yo toda la veo gente el puede. Primer comentario. Spicy Bomb. Dice: muy buenas, tío Chris y a la tía Vero. Y así como a Liz y a Yalit. Espero que les salga hermoso el programa. Si bien aún estoy estudiando, en este último tiempo he tenido la posibilidad de trabajar siendo mi propio jefe. En verdad me cuesta un montón. Es difícil no estar bajo presión constante, como me pasa totalmente al revés con los estudios, donde trabajo, controles, pruebas, etc. Eso sí, me aporta cosas que no corresponden a conocimientos duros, porque también me permite desarrollar el lado de las habilidades blandas. Finalmente, sobre diseño y personaje, solo comentar que mi personaje favorito está como el vino, marito de mi vida y todas mis cosas. Cada año que pasa está más bueno, su diseño ha mantenido la esencia y a pesar de que los leves toques que le dan siempre le aportan mucho. Muchas gracias por leer y cuídense un montón. Team Mario, un punto. Mario Odyssey. No tenían calzoncillos. Me acordé de la categoría de speedrun, el Naked Percent. ¿Quién llegaba más rápido al Mario con pezones? ¿En serio? Sí. Uf. Bueno. El Adamantium dice: ser mi propio jefe es uno de mis sueños. Quizás haciendo música o teniendo mi propio medio de comunicación, sitio web y derivados. Aunque por el momento solo me queda juntar dinero para aquello. Sobre el diseño visual de personajes, siento que cada vez más pulido el desarrollo, ya sea en serie o videojuegos. Por lo general, el 3D te ofrece un abanico importante de posibilidades para realizar un desarrollo mucho más acabado. Por eso mismo, valoro mucho más el diseño de personajes de carácter 2D o pixel art, ya que con ese tipo de método, más complejo que el 3D, opinión personal, mantienen viva una técnica que creció conmigo y muchas veces son capaces de crear personajes tan carismáticos visualmente como las grandes producciones. En videojuegos, por ejemplo, Hollow Knight, Cells y Celeste son visualmente una exquisitez. Y el diseño visual de los tres personajes principales no tiene nada que envidiar a los triple A. En series... Me apela a la nostalgia. Sí. Harto pixel art. En series está la comparación evidente. La animación japonesa sigue apostando y sacándole provecho al 2D frente a un mercado occidental que cada vez apuesta más al 3D. Disney, Pixar, DreamWorks. Dejando de lado la antigua técnica 2D, que creo yo, aún le falta mucho por entregar. En este último punto, generalicé un poco, hablando de la animación en general y no del diseño de personajes propiamente tal. Y puse lo más mainstream como ejemplo para entregar mi precisión. Saludos, chicos, y que tengan un excelente podcast. Y lo que decía él, eso del capital inicial, es súper importante. La última parte dice, me dio mucha risa eso. Respeto que no quieran comentarios largos, pero reafirmo a mi autoridad como sub, realizándolo de todos modos. Está bien que se explayen. Quería decir algo respecto a lo que dijo del 3D. Que en un principio, cuando salió el 3D, todo era 3D. O sea, como que el juguete nuevo. Pero claro, actualmente lo que está haciendo la animación 3D, está haciendo eso en 3D, pero con técnicas 2D. Sí. Por ejemplo, Hotel Transylvania, de Sony, si no me equivoco, básicamente es una animación 2D en 3D. ¿En qué sentido? Que los monos ya no son realistas como se mueven, sino que se mueven como una animación, se mueven como caricatura. Claro. ¿Cachai? Que Disney apostaba por realismo para que se movieran, ¿cachai? Y a mí nunca me gustó mucho eso porque yo creo que es una caricatura, ¿cachai? Un movimiento frenético y todo. Y Hotel Transylvania abusa mucho de eso, ¿cachai? Me encanta por eso mismo, ¿cachai? Entonces, ahora muchos están volviendo como a eso, como al diseño de personajes no tan reales, sino más caricatura, y animación que sea como caricatura. Pero es lo que pasa como con todo, pues los ciclos, fuimos de la caricatura, lo hiperrealista, el agua de Moana, la nieve de Frozen, ¿cachai? Me acuerdo que cuando vi el tráiler de Peanuts, de Snoopy, me llamó la atención porque tenían los in-between, que son los cuadros entre medio, y los smears, que son como estas cuestiones alargadas, raras. Son esos guiños, sí, pues, como que te los meten ahí entre medio del 3D y como que se agradece. Entonces, claro, ahí ocupaban técnicas de animación 2D, pero sí, entre... O de Transylvania hizo eso, de hecho. Ay, a mí me gustó mucho esa película, la vi hace poco y la encontré muy buena. De hecho, en el Blu-ray que ustedes están hablando como los animadores y todo, y como que entre bromas y serio, como que sufrían porque Tartakovsky, el director, eso iba a decir, obligaba, de Tartakovsky, lo obligaba a poner más animación, así para hacer el smear y todo, ¿cachai? Como que cosas que no se ven, como que las ponían más frame para que se fuera así, ¿cachai? Y era como, bueno, no se va a ver, pero se va a sentir. Sí, claro. la pobre película de Popeye que nunca de Popeye, fue. Bueno, se vio tan bacán. Eso fue así como... Pero emojis. Tenía la película de emojis. ¡Uy, sí! Ya verán, lee el siguiente. Ya, el Mike qué loco, perdón, el Obi-Wan qué loco. Felices días de Escarlata, muchachos. Mi única experiencia freelanceando es la típica de cualquier informático, formateando PC o instalando antivirus. Igual me gustaría desenvolverme creando otras cosas como sitios web o aplicaciones, pero yo creo que aún me falta un poco para eso. Sobre el diseño de los personajes, siempre se me viene a la mente lo estereotipado que eran en los años 90-2000. Estoy mirando Street Fighter 2. En otro punto, ahora la mayoría de los juegos cuentan con creadores de personajes con armaduras o trajes desbloqueables. Si bien todo basado en el arte central del juego, le da al jugador variedad a la hora del diseño de su personaje. Mis diseños favoritos son X de Mega Man X, sobre todo la armadura del X5, Bayonetta Falcon. Y Nightmare... ¿Ah? Armadura Falcon. Armadura Falcon del X5, perdón. Bayonetta y Nightmare Siegfried de toda la serie Soul Calibur. Saludines y corazoncines a todos para que salga súper allí el podcast. A todos con el concursito también. Oye, respecto a Street Fighter 2, es obvio que va a ser el estereotipo de Street Fighter 2 porque fue el primero, po. Es como obviamente que va a estar el karateka y todos los estereotipos racistas que puedan haber. Todos los estereotipos y arquetipos posibles. Sí, o sea, tiene que ver con, o sea, toda la obra responden a los estereotipos que están en su década. O exactamente. Por lo que están pasando, pues, y al final se traduce es contexto, simplemente. En reflejo de la sociedad. Sí, simplemente el contexto, eso nomás. Ya, pero leo tú igual. Sí. Ya, ¿yo leo el de la Fran? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Hola, mi experiencia como freelancer, bueno, la Fran Litchi, por si acaso. Mi experiencia como freelancer es muy poca, solo formateando e instalando programas. Espero algún día poder vivir solo de freelance. Podría ser enfocado a mi carrera u otra cosa de mi gusto. Sin embargo, aún no termino la carrera. Creo que si fuese enfocado a la informática, aún necesito más experiencia antes de ser mi propia jefa. Y respecto al otro tema, voy a generalizar. Pero me han gustado mucho más los personajes y videojuegos diseñados en 2D. Siento que se puede apreciar mejor el arte y esfuerzo puesto en ellos. Y si van de la mano de ilustradores, mucho mejor. Algunos de los que he visto y jugado son el Frank Bow, Neverending Nightmares, Detention y Doki Doki Literature Club. Pero streamealo, please. Sí, lo tengo considerado, no te preocupes. ojalá en el Discord o comentarios me puedan recomendar algunos similares, porfa, que estén súper bien y saludos a todos. A todo esto, quiero mencionar de ahí el Neverending Nightmares. Es un súper buen juego. Terrible bueno. Muy bien hecho. Y todo es como fondos blancos con líneas dibujadas. Uh-huh. Pero oye, la manera en la que genera un ambiente Rime. Eso es impresionante. Lo único rojo es la sangre. Sí. Todo el resto es blanco y negro. Es literalmente una pesadilla sin fin. Sí. El juego. Es muy basado bacán. En pesadillas del creador. O creadora. Claro. Muy loco. Muy loco. Ah, ahí lo vi. Ah, es como dibujo. Sí. Uh-huh. Es súper buen juego, súper cortito, pero muy bacán. Y muy creepy. Muy creepy. Sí, se ve creepy. Se ve creepy. Ya. El Nacho dice, Iliwi. Siempre ha sido tentador el mundo del freelance hacer tu propio jefe iniciando una mini pyme, por ejemplo. He tenido varias experiencias realizando freelance, ejerciendo mi profesión como ingeniero en informática, tales como maqueteos de apps de celulares, páginas web, administrador de servidores Linux, para Gmod en Chile y así. No todas tuvieron dinero por medio, pero fueron buenas experiencias para entender y vivir qué es hacer freelance. Me gustaría enfocar a futuro el uso del freelance como para aplicar ciertos servicios no tan requeridos a nivel país sobre informática o intentar sumarme a los movimientos pequeños de nuevas tecnologías que a poco se quieren aplicar en Chile, como el aquí me perdió el Nacho, sí, el IoT mediante Arduino y Raspberry, AWS, etc. No chino. Sé, ¿qué son eso? No, gacho. Pero Nacho, no todos cachamos. Oye, tenemos harto informático, estoy viendo. Sí, son caletas. De hecho, ya lo habíamos comentado otra vez leyendo los comentarios. Nos pasó lo mismo. Oh, yeah. Todos sí, comentaban sí, sobre su experiencia. ¿Verdad? Lo que querían ser cuando grandes, creo. No, sí, no me acuerdo qué era. Creo. Bueno, antes sí, era como informático, ahora es como diseñador de personajes de videojuegos. Dice: siempre me ha encantado todo lo que lleva el desarrollo de crear un personaje para un videojuego. El tiempo que se invierte en recopilar información para dar vida a un personaje. Siempre me va a encantar el trabajo en lo que es pixel art. Algo me engancha siempre respecto a eso, al punto que llevo un tiempo como hobby intentando hacerlo. Entre los que admiro en el diseño de personaje en pixel art está el gran Paul Robertson, grande, MNR Art, sí, Pixply y Abyss Wolf. Solo conozco a Paul Robertson. Tengo dos representantes de Paul Robertson allá atrás. Verdad. saludos a todos que están viendo el podcast. Me encanta el trabajo de Liz y Elliot. Siempre me gusta ver sus cositas en las ferias. Bueno, dale, Vero. La feña. Hola, la mona, a todos. China, Gunda. Lo siento, lo spoileé. Sí, lo spoileé. Hola a todos. Mi experiencia como freelancer fue cuando estaba de cesante y necesitaba a Lucas para poder mantener a mi departamento, ya que vivo solo con un gato. Empecé a diseñar catálogos, libros, afiches y además confeccionaba bolsos de tela que vendía a mis amigos, conocidos o en la calle. Es muy chistoso porque en el grupo de amigos que formamos con la feña, casi todos somos diseñadores. Eso es como, acá hay muchos informáticos, allá somos como de nuestra generación puros diseñadores. Muy chistoso. Al principio me costó mucho organizar mis tiempos y aprender a cobrar lo que realmente significaba mi trabajo y tratar con clientes que muchas veces no aprecian el producto o servicio del que le estás entregando. Pero al final creo que vale mucho la pena el sacrificio cuando logras el equilibrio, es perfecto. Después de un tiempo de freelanceo encontré pega en una galería de arte donde trabajo actualmente con artistas, seres ególatras especiales que aprecian mi trabajo y aprendo mucho. Creo que es importante hacer lo que le gusta, ya sea siendo tu propio jefe, freelancear o trabajar en una empresa. Cariños a la Vero, Chris, y felicitaciones a los chicos de Moonblack. Soy una gran fan de sus diseños e ilustraciones, me encantan. Atentamente, Mona China Gundam. Es que firma como Mona China. Ahí está. Ya. Yeah. Mockingbird. La Masi. La Masi, po. Dice. Dice, Oli, mi opinión. Freelanceo. Dormir a las 3 de la tarde, trabajar hasta las 3 de la mañana. Igual puedes salir a carretear cuando quieres y llegar en condiciones tristes a seguir trabajando. La flexibilidad es... Trabajar en pijama. Sí, sí. La flexibilidad es hermosa, pero te cuesta cosas como un horario digno y poder separar el trabajo del descanso. Una cosa por otra. Igual, eso yo creo que va todo en la organización, porque yo antes era muy desordenada para trabajar, onda... trasnochaba toda la semana, ahora como que tengo unos horarios, si bien no son horarios normales, pero son horarios, ¿cachai? Entonces uno como que de a poco se va haciendo como el ritmo de trabajo, igual eso influye caleta, porque por ejemplo en mi caso tengo que salir durante el día a comprar insumos, hacer trámite, qué sé yo, y si me levanto, despierto a las 12, 1 de la tarde, ya perdí toda la mañana, ¿cachai? Sí. Entonces igual como que influye harto como mantener el orden en cuanto a horarios de trabajo, como la higiene del trabajo. Ya, y el Javier dice, buena cabros, el franceo es la onda, baby. Requiere de disciplina y organización. Pero lejos del esquema que más me acomoda, el manejar tus horarios y poder tomar las decisiones que te parecen más apropiadas, definitivamente me dignifica mucho más. Evidentemente existen las excepciones. Deben haber trabajos a contrato que deben ser maravillosos y por supuesto los beneficios que muchos de ellos implican. Seguros de salud, tener Fonasa. Claro, aguinaldo, vacaciones pagadas, etcétera, etcétera. Con respecto al tema de diseño visual de personajes, la verdad, soy bien ignorante. Podría decir qué cosas me gustan o no, pero conozco re poco las técnicas y estilos de diseño. Respeto mucho ese trabajo, lo encuentro increíble. De hecho, cada vez que el Chris habla sobre el desarrollo de personajes, los conceptos y técnicas gráficas detrás de los juegos, quedo así bien colgado, pero todavía más asombrado al respecto. Eso, no escribo más porque fijo por ver la bola. Saludos a todo el Discord y al stream. Buena. Buena. Ya, cabrón. Oye, muchas gracias por los comentarios. Siempre se agradecen, chiquillos, que aporten a la conversación. Y eso, iba a tener perspectivas distintas. Estamos llegando al final ya. Llegó la hora de hacer pipí. Sí, ¡quiero ir al baño! Salimos dos masajes celular así como, ¿quieres ir al baño? ¡Pucha! Ya, vamos a cerrar este rato. Va a explotar. Ya, chiquillos, oye, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarnos. Sí, lo pasamos súper bien. Inviten a la gente, ¿dónde pueden encontrar sus cosas? Ah, ¿verdad? Ah, tanto en Instagram como en Facebook, Moon Black Legacy, todo junto. Y a mí, aparecer al tiro. A mí en Facebook como Show de Jaliet y en Instagram como Jaliet-Joestar. Pero igual ya. Moon Black siempre da los links de los míos. Sí, sí, está vinculado todo. Sí. Da igual. Ahí si quieren lo escriben también en el chat de la gente que está viéndolo ahí en vivo. No, hacer el copy-paste, ahí va, el copy-pasturri. Listo. Ya, cabros, yo por mi parte me despido también. Muchas gracias. Como siempre, a todos los que nos ven en vivo y a todos los que nos ven después y nos escuchan en YouTube o en las aplicaciones de podcast, en iTunes o en iVoox, donde sea. Así que eso, chicos. Todas las cosas tecnológicas. Ya. Muchas gracias por haber venido, de verdad. Gracias. Pasó súper bien, estuvo muy entretenido. Igual, entretenida la conversa. Chao, gente. Que estén bien. Adiós. Chao. Nos vemos. Bye.